un sábado más para deleitarnos con buena música y, como no, con buen material, pues metalero, buen material rockero. Y la verdad que pues lo que escuchábamos o acabábamos de escuchar son los poderosísimos Destruction. Los alemanes pues están ya con nuevo plástico, con nuevo álbum. La verdad que recién salido del horno, recién ayer están ya lanzando, gracias al Napalm Records, están pues ya lanzando un nuevo trabajo como el Birds of Malice, que pues está retumbando ya lo que es la música en digital. Pues las plataformas digitales ya están haciéndose de eco este destructivo material de los alemanes. Destruction, decíamos, que la verdad que ya preparándonos también para el recibimiento por acá el 30 y 31 de mayo en el gran, en el festival, en el segundo festival de Madritalica, que se va a realizar, decíamos, 30 y 31 de mayo de este 2025, en donde estarán los alemanes pues como cabeza de cartel junto a los españoles Abulset, también pues seguidos con los de chicos desde Luxemburgo, Scarlet Ancher, y que como no pues acompañados de un puñado de buenas bandas como Empty Injector, Totengot, Holyside y Foxia, Terrestre, Infected Play, Ergun, Binodium, Porfiria 666, Cardinal Pusner, Umbraterum, Sirius, My Traveler, Sadie Chris, Undercool Sound, Morfina y Master. Así que pues oye, tremendo cartel, decíamos. Habrá también una feria de discos, vinilos, CDs, muchas rarezas del mundo del rock y del metal. Una acampada gratuita también que se estará ahí realizando. Tienes que venir a vivir a tope este gran festival acá en Malagón, en Ciudad Real. Así que pues oye, estamos ahí listos para recibir, nos dicen por acá la buena gente de Madritalica. Bueno, así queríamos arrancar el programa con esta poderosa banda alemana, y esta tarde también tendremos un gran invitado. Está por acá de visita por España, por Madrid. Especialmente por Madrid está por acá nuestro querido Rodrigo Villacrés, y en donde pues es guitarrista y pues uno de los hombres fuertes de esa banda ambateña de los Cadena Perpetua, que hace tiempos teníamos la oportunidad de entrevistarles vía teléfono, pero esta vez será en vivo y en directo, y aquí en nuestro programa, en nuestra Caverna Infernal, que estará por acá el gran Rodrigo visitándonos y llevando pues también información sobre todo de ese trabajo que están realizando sobre bandas, haciéndole un tributo, se puede decir, al rock y metal ecuatoriano. Así que estará esta tarde por acá el gran Rodrigo acompañándonos junto a una camada de buenos amigos que han quedado en venir, han quedado de llegar, así que estamos esperándoles por acá. Bueno, y la verdad que por acá un día lluvioso, frío, un poquito ahí pues muy triste, pues vamos a meterle caña para alegrar estos momentos de rock, estos momentos de metal. Quiero mandar saludos ya tan prontito a uno de los fans número uno que tenemos por allá, por Ecuador, por Loja, por Catamayo, mi tierra querida, por la tierra del sol naciente, así se le dice, se le llama, porque es un valle espectacular. Así que vamos a mandar un saludo para el gran pues César Francisco Jaramillo Guarnizo, uno de nuestros escuchas más jóvenes que podemos tener el privilegio de tenerles a esta hora escuchándonos allá en Catamayo. Así que un abrazo para ti, querido chinito nuestro que está por ahí también escuchando desde muy muy lejos, desde el otro lado del charco. Un abrazo para la familia, abrazos también para toda la gente que nos escucha ya en vivo allá en Depreda Rock Radio y Metal en la ciudad de Loja, haciéndose eco por nuestro programa. Así que todos los sábados 17:30 tenemos la cita hora española, 11:30 hora ecuatoriana en versión invierno. Ya en verano pues sumamos, quitamos una hora más para Ecuador, estaríamos desde las 10:30 de la mañana ya acompañándoles a ustedes en pleno desayuno en algunos hogares. Así que pues oye, qué bien entrar un día así pues acompañándoles con buena música y buen rock. Bueno, la verdad que decíamos que esta tarde estará por acá también nuestro querido Rodrigo Villacrés, acompañándonos y hablándonos de Cadena Perpetua y ese tributo al metal ecuatoriano que se han sacado de la manga estos chicos, y que la verdad estaremos por aquí también tocando esos emblemáticos temas de muchas bandas que están representados en este trabajo que hacen los Cadena Perpetua desde Ambato, Ecuador. Bueno, también hablaremos un poquito de los carnavales, cómo son ahí, porque por aquí pues mucho frío, no apetece nada, así que lo tendremos por acá. Rodrigo va a preguntar muchas cosas. Bueno, y también tocaremos por ahí temitas pues que se están estrenando, como este que acabamos de escuchar de los Destruction. Oye, también quiero felicitar a todas las mujeres del mundo entero, esas guerreras, esas que sin ellas pues nosotros igual el mundo no fuera igual. Pues quiero mandarles mi felicitación este día especial, el Día de la Mujer Mundial. Y la verdad que para todas ellas pues nuestro gran cariño, respeto, admiración y pues mucho cariño para todas ellas, y sobre todo las mujeres metaleras, esas guerreras que siempre están ahí haciendo pues que el mundo cambie cada día, y la verdad que poco a poco pues espero que se vaya convirtiendo en un mundo más mejor, con amor y mucha paz también. Bueno, pues lo dicho, nos vamos, ya que estamos haciéndonos eco de este Día Internacional de la Mujer, pues también queremos dejarles por acá unas bandas en donde pues participan también artistas mujeres, integrantes de bandas que llevan también un instrumento que es muy difícil, que años atrás se podría decir que era música solo para hombres, pero que poco a poco la mujer ha ido incursionándose también en este gran arte como es la música y el rock, esta cultura que poco a poco ha ido saliendo también adelante gracias a ellas también. Bueno, ahí les voy a dejar con unas guerreras como son pues aquí la banda Coven, que tiene una guerrera delante del micrófono dando unas buenas voces, un buen rock melódico. La verdad que vamos a escuchar a Ana, a la voz de la banda Coven, banda desde Fuenlabrada, decíamos que poco a poco pues también nos está dejando y deleitando muy bien en alto el rock femenino. Cómo no también decirles que estaremos también esta noche, también están por allá presentándose, haciéndose un festival de mujeres, del rock y metal de mujeres, de la mujer, en donde también pues se puede ir a disfrutar esta tarde allá en Revi Live en Vicálvaro. Pues estará dándose el tercer festival, vamos a ver si podemos sacar buena información de la buena gente, y la verdad que para invitarles a todos ustedes en todo este ámbito internacional también que se está celebrando por el Día de la Mujer. Igualmente pues deseamos que las cosas que se van suscitando iremos por acá promocionándoles también para que sigan ustedes avante. Les dejo pues con Coven, luego estaremos escuchando a Amaro, a Joana Amaro, también con su banda Amaro, que está de visita por acá, y para seguir deleitándoles también con la buena música de ese Metal in Family, Festival 3. Así que pues estaremos ahí escuchando a Amaro, a Coven, a Sounds of Blood y a Electric Flames, que llevan representantes femeninas estas bandas, y que la verdad que gracias por estar ahí siempre también luchando hombro a hombro en este bello arte que es la música, y sobre todo en esta cultura rockera que nosotros nos sentimos muy bien representados. Así que pues les dejo, bienvenidos, ahí les van un poco de metal y de rock femenino. Felicidades, guerreras. Les dejo con Coven para que disfruten. Bienvenidos a Zona del Metal. Yeah. Que fue, bueno, pues oye, la verdad que estos de Fuenlabrada suenan brutales. Nos vamos con otra de las bandas que estará esta noche también dándose cita allí a ese gran festival homenajeando el Día de las Mujeres, como es la gente de Electric Flames, que la verdad que estamos aquí pinchando buena música. Así que bueno, nos vamos con más de Electric Flames. Keep. Bueno, pues la verdad que estamos acá ya, poco a poco llegando aquí los colegas aquí para pasar una buena tarde de rock. Vamos al Juanca, tenemos a Paul, estamos ya por acá, nos han traído material nuevito y exquisito, y ya lo vamos a ir pinchando poco a poco, pues en versión vinilo. Tenemos por acá, así que vamos a ir pinchando poquito a poco, mientras dure el programa. Luego estará ya por acá Rodrigo Villacrés también, de Cadena Perpetua, para hablar un poquito sobre ese trabajo que han realizado, tributo al metal ecuatoriano, y sobre todo hablar de todos esos temas y cómo lo han escogido, de las bandas emblemáticas de Ecuador y cómo lo han transformado en su música. Así que pues estará por acá dentro de nada ya Rodrigo, arribando, y para hablar esta tarde de buen rock y metal ecuatoriano. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con Amaro, Joana Amaro, que la verdad que también se está dando muy buena acogida también a esta artista, que pues hace un buen metal también, buen metal contundente, Amaro, y la verdad que esto pues por acá en Madrid es bien acogido. Así que nos vamos con Amaro para escuchar Sustancias Prohibidas, de ese gran trabajo de 2025 llamado Guerrera, como lo dice su nombre. Así que pues oye, pues volvemos para seguir hablando más de buen rock y buen metal. He tenido en cuenta lo que estaba pasando. Me asustaron. pienso en esto, no quiero ni pensar. Voy a probarlo una vez más. Sustancias prohibidas, dinamita pa' sedada, los ojos rojos se me van de lado a lado. No quiero ni pensar. Voy a probarlo una vez más. Sí. Sustancias prohibidas, dinamita pa' Bueno, pues oye, la verdad que ahí estábamos dando ese pequeño homenaje también a las guerreras, por ser su día especial. También pues estábamos ahí escuchando a estas cuatro bandas, Coven, Electric Flames, Sounds of Blood y Amaro también, pues que esta noche estarán presentándose allá en la Revy Live. Así que la gente que quiera seguir, ir a apoyar a estas bandas, pues todavía tienen tiempo para acudir a la sala. Así que pues oye, Tenemos por acá a Juan Carlos Carchi de Sangre Sur Rock y a los Paul, también de Dark. A ver, que me lo digas tú mismo. A ver. Hola. Ahí. Siempre se te olvida, Patricio. Es que con tantos. Tengo el Dark, tengo el. ¿Cómo es el de? No se te olvide. Sí, oye, mejor sí. A ver. ¿El tuyo? ¿Habla? Dark Metal Shop, ¿el mío o de Juan Carlos? ¿Tú? Habla. Ah, que hable. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eso, ahí, espérate. Es que como tengo cambiados ahí. Madre mía. Ahora sí. Bueno, los directos son así, chicos. Y más cuando me ponen nervioso. Apenas vamos una destapando ahí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, aquí. Se los nota caras de resacosos. Siempre, eso no. Oye, fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está aguantando ese frío, no? Ahí afuera. Esa lluvia brutal que está dando estos días. Pero bueno, pues que tenga que llover para que los veranos no sean muy secos, ¿no? Bueno, si calor vamos a pasar fijo. Eso está claro. Pero bueno, esa locura. El tema musical. ¿Cómo está el tema musical? Con Sangre Sur Rock, que bueno, es una agencia, se puede decir, que apoya al metal latinoamericano, en donde poco a poco van también por acá pues haciéndose presente bandas de Latinoamérica y de aquí mismo, del territorio nacional. Se están realizando conciertos bajo esta agencia, y también acompañados también con Dark Metal Shop, que también a cargo de Paul, pues están. Y Ritual también. ¿Ves? Es que por eso me va Ritual Metal. En realidad los dos somos. ¿Ves? Entonces ahí es cuando ya me pongo, digo, a ver si voy a meter la gama. Bueno, Dark Metal Show y Ritual son lo mismo, igual que Sangre Sur Rock. Son, o sea, una sola, bueno, son los tres. Claro. Se juntan. Bueno, tres, chicos. Contra dos. ¿Qué se traen entre manos? Bueno, lo que tenemos, bueno, ahora pensado para este mes de marzo está el día 21, ¿no? El día 21 que viene. El señor Fabián desde República Checa con su banda Blood and Disaster, junto a Etreum y a Napalm Head, que van a estar aquí. Bueno, que la otra semana tienen que estar aquí hablando contigo. Sí, tenemos una entrevista pactada con los colombianos, ¿no? Que están acompañando. Con Napalm van a venir todas las bandas. Bueno, con Blood va a ser por el teléfono. De ahí con Etreum y con Napalm vendrán. Genial. ¿Qué nos pueden contar, a ver, de todo esto? ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo que se viene? ¿Dónde se puede conseguir entradas? ¿De qué sala se va a realizar? ¿Cómo está plasmado todo esto? En la sala va a ser la Barracudas. Barracudas, ahí al lado de la las ventas, plaza de las ventas. El día viernes 21. Brescia número 11, 9. 9 creo que es. Sí. Para los números es malo. Calle Brescia número 9, sí. De ahí, lo bueno de este concierto que se han venido haciendo muchas cosas, porque también se sacó un disco, un split con ellos, ¿no? Etreum también está tocando el disco que sacó 19, el nuevo. 19. Los Napalm Head, que son un descubrimiento para mí, que un día los encontré y dije, quieren tocar y suenan brutales. Los españoles también. Entonces, la sorpresa es el disco, ¿no? Que sacamos con Ritual y con Wesley del sello, ¿cómo se llama? Holandés, WOPO Producciones. Wesley. Y entonces entre los dos unimos los dos para sacar un Wesley con un split con Dracar y Blood and Disaster juntos. Que va a salir el día del concierto, va a salir. O sea, lo van a lanzar prácticamente. Sí, entonces ahí está la trampa. Entrada más CD, 20 euros. Blood and Disaster. Vamos a... Ahí un saludo a Fabián que está escuchando ahí en República Checa. Oye, a ver cómo los chicos de en República Checa, pues oye, sería genial, pues ahí que se manden un saludito ahí. Sí, si la otra semana van a estar contigo. Por eso, güey, esa recomendación. Bueno, tenemos tenemos días para poder ir publicando cositas. Bueno, ya, vamos ya te paso los contactos y lo cuadras ahí con ellos. Sí, vamos a seguir el rastro a esta gran banda, pues que está alojada en República Checa. ¿Porque ellos de dónde son? Colombianos. Colombianos. Afincados ahora en República Checa. Afincados en República Checa. Bueno, pues hoy... Y además de eso, pues acá estarán acompañados de las bandas, como les he dicho, del Etreum, Pacho, el Pachito, que está, y los Napalher. Ahora pondremos temas de ellos. Napalher. De hecho, la semana pasada sonaron los Napalher aquí. A la gente le gustó, ¿eh? Sí, sonaron porque anunciamos pues que estábamos equivocados también que en la fecha, porque a ver, estas fechas como tú lo sabes, se consiguen 2-3 meses antes y claro, estamos perdidos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar un poquito de Napalm, a escuchar algo de Napalm y The Blood, y de cuál es la otra banda? Se me va. Etreum. Pacho, joder, macho, Pacho. Sí que estoy espeso. Él es por eso. Por eso. abrazos para Etreum. Y nos vamos a escuchar a los Napalm, que estarán otra semana aquí en nuestra caverna infernal, aquí hablando, deleitándonos también de buena música y sobre todo hablándonos de muchas cosas de lo que se está trayendo en manos esta banda colombiana. Así que pues oye, deleitémonos también con su música, pues ahí les dejo con algo de los Napalm Heller desde Colombia. Thank you. Bueno, pues oye, tremendo guitarreo de los Napalm Killer, que la verdad que estamos deseosos ya de tenerles por acá, por cabina, a ver qué nos cuenta esta buena gente. Y lo que dijo Juanca, pues un descubrimiento, la verdad que eso se consigue siempre estando por ahí de concierto en concierto, y la verdad que no tiene nada que hacer, salir de la llegan pues buenas bandas por ahí también acompañando. No, se fue un rastrillo, sí. Algo así, fue en una casa ocupa y lo veo al chico ahí, fue el nombre, no sé, bueno. Quique. Entonces le digo, guau, ese disco, le digo, guau, veo el disco en Digipack, le digo, guau, puta madre, le digo, estos manes, ¿quiénes serán? Pa, me lo cojo, me lo llevé a la casa y después le escribí, le digo, cabrones, dice, y ahí salió él a hablar conmigo también y me dice, bueno, dice, cuando quiera, dice, pero él, bueno, te lo va a contar la otra semana cómo empezó la banda y cómo, lo que le ha pasado, porque son tres. Uh-huh. Son dos chicos y una chica. La bajista, ¿no? Y son, meten caña y esa banda es brutal, compadre. La gente que yo lo, que han podido escuchar a ellos, están súper emocionados y, bueno, está bien la cosa. Ya del resto de bandas como Etreum, ya qué se va a decir, ¿no? Ya, sí, ya se los están más conocidos que el agua. No te creas que también. Pero ahí le meten caña, tienen bastante caña, la banda de Pacho, la banda de Fusilator, la, ¿qué más? Ronnie. El Jaime es el batera, ¿no? Pero bien, el 21 se van a sacar la madre con Blood and Disaster ahí. ¿Qué te parece si van a escuchar a los Blood and? Dale ahí. Blood and Disaster. A ver, los checos que se vienen por acá, y por aquí nos dejan también un saludito también. Y esa invitación a toda la fanaticada del metal extremo que se dé cita a la sala Barracudas, acá en Madrid. La Brescia 19. Calle Brescia 19, en donde pues van a deleitarse. Tremendo metal. Así que pues oye, escucha lo que dice. Saludos maníacos, somos Blood and Disaster de Colombia y este 21 de marzo estaremos en Madrid, España. Nos vemos este 21, malditos enfermos, con dos bandas de la escena underground. No se pierdan nuestro brutal show con temas de 2004, nuestro Paraje de Muerte y nuestro Split, Ritual de Sangre y Fuego. Yeah. Bueno, pues ahí están sonando los colombianos que están afincados acá en República Checa. Hablamos de los Blood and Disaster, que estarán por acá por el 21 de marzo, decíamos, acá en Madrid. Estarán por acá por la Sala Barracudas, Brescia 19, la calle, para que te des cita. Ya puedes ir comprando esas entradas. ¿Dónde las pueden conseguir, Juan Carlos, a esas entradas? Para que la gente pues se vaya haciendo un poquito la idea, ¿dónde puede conseguirlas? Hay un combo de la entrada más un split que se sacó con Dracar, como le dije antes. Entonces eso va incluido con la entrada, serían 20 euros. La entrada más el CD, ¿no? La preventa del CD son 10 euros. Ya cuando salga, bueno, 13 euros sale. Sí. Pero para la entrada es escribiendo a Sangre Sur, a Dark Metal Shop, al Punding Metal, están físicas ahí en Telón de Acero también. Muy bien. Bueno, pues también tenemos por acá ya arribando a nuestros estudios a Rodrigo Villacrés, pilar fundamental, potente de los Cadena Perpetua desde Ambato. Oye, Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Aquí estamos entre nuestra gente, o sea que Ecuador manda hoy. Así que me imagino que la vida debe ser ecuatoriana, ¿no? Sí, muy bien. ¿De dónde es? De Ambato, mira. Loja. Nosotros somos lojanos, sí. Se armó aquí, la verdad. Aquí solo lo que nos falta es el cantaclaro, ya, y así. Uy, la... Ya maca. Bueno, bienvenido, Rodrigo. ¿Y tu nombre? Raquel, bienvenidos. Y gracias por traérmelo aquí, por ser la guía de... Me ayudó full. Si con guías nos dimos como 3 vueltas antes de llegar. Imagínate cómo hubiera tenido. A las 7 me tenías por acá. Te pasaba igual que Pascual Mesa, perdido en la Gran Vía. Temazo, ¿no? Hoy estaba escuchando el tema que hace a Ecuador. Ah, sí, mira. ¿Cómo lleva el nombre? Espérate que lo veo. Búscalo mientras y nos lo compartes para compartirlo. Porque él sacó contigo, ¿no? Sacaron lo de la perdida en la Gran Vía. Claro, porque justamente él me comentaba que había venido a grabar con, creo que es Salvador Domínguez o uno de ellos, ¿sí? Con Rubio. Vino a grabar unos temas para Cafra y se pasó por aquí saludando a unos amigos aquí en Madrid y vio la oportunidad y dijo, pues me llama y me dice, oye, que estoy por Madrid, dice, si eso me paso para conocernos y eso. Y le doy la dirección y coge el tren ahí en Gran Vía y sale en otro lado y se pierde por ahí por la zona de Gran Vía. Vierde Negro se llama la canción que le dedica a Ecuador. Mira, sí, y lo comentó. En una entrevista que tuve con él, lo comentó que le tenía mucho cariño y aprecio a Ecuador por eso. Y sobre todo el Viernes Negro, que fue algo de una... Hay que ponerla. Sí, para sí. Que se entere la gente. Bueno, y ahí salió perdido en la Gran Vía, ¿eh? Así que le recomiendo escucharlo, ¿eh? Ya tenemos en Spotify también el disco de Zona del Metal, para que lo puedas escuchar. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? Aquí hablando con los colegas también, que esta gente, pues... del sello Dark Metal Show, Productions, Sangre Sur Rock, y como la otra, la Ritual Metal. Así que, por si acaso, sí, alguna cosilla, siempre hay esos vínculos por ahí. Pues, ¿qué tal Madrid? Muy bonito, enamorado de los paisajes, de los monumentos. Yo dije, vas a decir de los paisanos. De los paisanos, no, todavía no me he encontrado con muchos paisanos. ¿No te has encontrado? Sí, sí. Yo bueno, grosera. Oye, pero si por aquí está repleto de paisanos, hermano. Sí. ¿Sí? Ya creo que ven muy alto, no les reconozco entonces. Bueno, estarán ya los ojos verdes, así como los de Carchi, mira los ojos. Chinote. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué, primera vez que vienes por aquí o qué? Sí, primera vez. Bueno, primera vez. ¿Qué te parecía? ¿Qué cómo te encontraste con la ciudad? Sobre todo en estas fechas, porque estas fechas... Frío. Sí, me dijeron que hacía frío, pero no tanto. Sí, cayeron la lluvia y todo eso, pero igual no fue impedimento como para salir, conocer, visitar lugares. Y ya se conoció lo que más se pudo. ¿Y qué te trae por estas tierras tan lejanas? Vinimos a hablar con una productora realmente. Hablamos con una productora, estuvimos conversando. Bueno, por ahí ya. Cosas que si se dan, se darán. O sea, y se puede conversar más para adelante. Se avecina se me hicieron buenas noticias, ¿no? Buenas cosas. Esperemos que sí. Ajá. Pa' con la banda. Sí, principalmente eso es lo que se vino. De ahí, bueno, y lógicamente aprovechar conociendo, no es que eso se dé todos los días ni a cada rato, ¿no? Entonces se aprovecha, se conoce, se visita amigos, amigas. ¿Hace qué tiempo que no se veían ustedes? Asómate, si no te importa, asómate. Ya te vamos a coger aquí también para que hables ahí. Bueno, yo no soy muy buena hablando. ¿Eh? Bueno. Estuve en Ecuador, ¿serán 8 años? Unos, o 9. Sí, más o menos. Que estuve en Ecuador. A los 9 años se vuelven a ver. Y como no fui mucho tiempo, también nos vimos unas horitas nada más. O sea, que no. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, qué bien. Bueno, pues eso pues está bien, está muy guay que se vuelvan a reencontrar viejos amigos. Y sobre todo, pues espero que lo tuyo, pues que hayas venido a hacer, se haya dado con éxitos. Sí, sí, o sea, valió la pena, valió la pena. Por todos lados hay proyectos familiares, proyectos con el grupo, proyectos, o sea, hay muchas cosas que para hacer un viaje y de cruzarte de la vuelta al mundo, o sea, no tiene que ser solo porque sí, ¿no? No creo que se está el tiempo actual como para venirse. Claro. Pero entonces, hay que aprovechar de toda forma cuando sí, se está por eso. Justamente eso es lo que estamos haciendo aquí, conversando contigo. Muy bien, se te agradece, ¿eh? Porque yo no me lo creía cuando tú me dijiste, oye, que estoy por Madrid. Digo, joder, aquí tienes que venir sí o sí. Si no, la verdad que se agradece mucho que, sobre todo, que te acuerdes. Que recuerdes que aquí también tienes tu casa. Claro, imagínate, nos hemos conocido solo por el tema de redes sociales, por ahí compartiendo, solo dándonos likes. Muchas veces, pues, tienes 4,000 amigos y de los 4,000 creo que conoces a 50. Entonces, sí, por lo general, con la mayoría son amigos de like, de compartir, de que te dan un me gusta por alguna canción. Yo creo que sí puedo tener un poquito más, porque yo siempre hablo, interactúo con gente y la verdad que, oye, siempre estás ahí. O sea, interactúas, sí, pero conocerles no les conoces, ¿no? Conocerles no les llegas a conocer. Claro. No, aquí, por ejemplo, aquí, mira, estos amigos de vez en cuando vienen también a visitar, a traer información, porque ya te digo, ellos están con la música de, si no están como oyentes, pues están como organizadores. Entonces siempre están haciendo cositas y sobre todo pues apoyando a las bandas de latinoamericanas, ya da igual el país que sea, pero siempre y cuando apoyando también de una u otra forma, pues para que se realice acá la música en directo también. Y no dejándolas desprotegidas, porque una cosa es de que vengas y otra cosa es que te encuentres para dónde tiro, ¿sabes? Bueno, entonces, por eso mismo Patricio se llama Sangre Sur Rock, apoyando el metal latinoamericano. Uh-huh. Claro, ya son años, ya desde, bueno, imagino que conoces a Ente, ¿no? A Total Death, claro. Todas esas bandas hemos traído para acá. Astra. Ellos vinieron recién, ¿no? Bueno, recién, no, ya es tiempo ya. Hasta allá. 2007. Sí. No, estuvieron ahí en Aluche, ¿no? Tocando. Ahí en el último que vino es Total Death, que vinieron. De ahí, uh-huh. Claro, de ahí hacemos con Colombia bastantes cosas, con gente radicada en Europa, qué latinos. Qué chévere. Ahora venimos con lo que decíamos, con los colombianos. Luego tenemos una gira con Wistrap, con Sobibor también otra vez. Colombianos. Londres, Madrid, Barcelona, Valencia. Okay. También tenemos con Kill City. ¿Yo? De Guayaquil, de que toca con Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, sí. y también toca Aristesis, ¿no? Que es el vocalista de Orgus, de una banda legendaria. Ah, sí. Claro. Un montón de cosas andamos metidos. Chévere, felicitaciones. Pero siempre apoyando al metal sudamericano. Qué bien, muchas bien felicitaciones. Indios, bien indios. Bueno, pues háblanos un poquito en qué situación está la banda, pues desde lo que hablamos aquella vez, pues quedó muy atrás ya. Yo creo que ha pasado un par de años que hicimos, o al año pasado, bueno, un par de años yo creo que es. Sí, sí. Que hablamos. A veces, pero creo que tenemos poca memoria como para poder volver a conversar lo mismo, ¿no? No, y sobre todo ha pasado ya algunas cosillas en donde ustedes se han visto inmersos también haciendo y metiendo más música. No, yo tengo. Gracias. Y entonces, pues, vamos a actualizarnos con Cadena Perpetua. ¿Qué me puedes comentar de la banda? ¿En qué situación está ahora mismo? Luego entramos a valorar el trabajo que habéis realizado con ese homenaje al metal ecuatoriano. ¿cómo sucedió, cómo se te ocurrió y cómo fue la elección de los temas y de las bandas? Que claro, me imagino que pues bueno, bueno, las bandas de tu tierra no tenías que dejarlas. No, ninguna. Pues ojalá que podamos escuchar los temas para ver cómo. Sí, sí, y ahí hay una historia muy grande con Cry. Que, ¿sí le escuchaste la última? Sí, que la verdad que yo me acuerdo, fíjate que tengo que volver a hablar con Amable, porque en su momento, cuando le hice una entrevista, le hice por Skype, y hablamos, y a cada rato se cortaba el Skype, se cortaba, y esa grabación no, no la pude recuperar, tío. Yo no me acuerdo si lo entrevisté a él una vez, creo también. Claro, y eso ya te estoy diciendo hace años, entonces tengo que volver, como tú dices, la información o las noticias siguen, entonces hay que actualizarnos con Cry, porque Cry sacó una recopilación de toda su música, con Aracnofobia era, ¿no? Que Aracnofobia, que el cripto, no me acuerdo. Algo cómo. Así, Criópata, los criópata, criópata y todo, tengo que actualizarme. Así que pues, cuéntame un poquito de Cadena Perpetua, Rodrigo. Bueno, a ver, nosotros, bueno, como tú sabes, somos una banda ya que lleva su tiempo, uh-huh. Más o menos estamos ya unos 20 años en escena. Hemos tenido participaciones en festivales muy grandes dentro de lo que es el país. Hemos tenido la posibilidad de tocar con Rata Blanca de acá, que de acá de España tocamos con los Warcry, con Medina Sara, con Leo Jiménez. Eso nos ha ayudado, nos ha servido como soporte, como para poder mostrar nosotros lo que hemos venido haciendo durante estos años, ¿no? Realmente, como no sé qué es lo que ha pasado. Yo creo que mucho tema de las organizaciones se han cerrado en mantener a ciertas bandas como cabezas de cartel y como abridoras de conciertos internacionales, y han dejado muy aparte así a grupos que hemos tenido en nuestros años, pero que no sé por qué, o sea, y no te digo solo nosotros, no, muchos grupos los han dejado, como quien dice, a un lado. Creo que grupos que salieron por, no sé si es que tú te acuerdas, los que salieron hasta la zona del Metal 1. Bueno, Wizard, Vasca, Cry, sí, creo que ellos fueron los que avanzaron a captar bastante la escena dentro del país. Sí, luego salieron muchas bandas que se creo que se les ha dejado a un lado, sí, y te digo, bandas de todo lado, ¿no? De Quito, de Guayaquil, bandas muy, muy, claro, muy, muy buenas. Hay una cosa, porque el metal ecuatoriano está enfocado en dos o tres ciudades, ¿no? Entonces no se dan cuenta del potencial que tiene el resto de ciudades. Yo te hablo por Loja. Exacto. Loja ha dado los mejores músicos para Ecuador, pero nunca se acuerdan de eso, ¿no? Solo saben que es Quito, Ecuador, Quito o Guayaquil, ya está. Y Cuenca, ya Guayaquil y Cuenca. Cuenca. Exacto. Pero sí, al final de todo te das cuenta, bandas como ustedes, en Cuenca también un montón de bandas, de Ibarra, de todo lado, ¿verdad? Ambato también. Pero no se les para, como se dice, bueno, no. Ponte, mira, no se les para bola. Nosotros tuvimos, o sea, cosas que de pronto, no te digo que sean grandes cosas, pero sí cosas como que para tomarles en cuenta, ¿no? Claro. Participamos en un compilatorio a nivel mundial que fue el tributo a Warcry. Y justamente en la canción que nosotros participamos, que es El Guardián de Troya, participa con nosotros Pablo García, que es el guitarrista de Warcry. Uh-huh. Sí, que es algo que, te juro que si hubiera hecho otra banda, puf, chicas, yeah, hubiera sido, pero al boom. Pero hay bandas como nosotros que hemos hecho ese tipo de cosas, pero realmente no han sido muy, muy sobresalidas por los medios. ¿Sí? Hicimos una canción, El Guerrero de Sueños, que es una canción que canta el ex cantante de Tren Loco. Carlos Cabral, que se llama Guerrero de Sueños. Y son cosas interesantes que creo que uno se ha hecho como bandas, ¿no? Entonces, siempre hemos estado por ahí tratando de hacer cosas diferentes, cosas distintas. Grabamos la primera canción a nivel nacional de lo que es para de apoyo a la selección. Sí, eso te iba a decir, en mi lindo Ecuador, ¿no? ¿Cómo es? Vamos, mi Ecuador. Mi lindo Ecuador, digo. Oye, es que eso es otra canción emblemática. Así que, sí. Oye, ¿y cómo lo acogió eso la tricolor? No, recibido ninguna. Les etiquetamos, les pusimos los hashtags, nada, todo eso como para que por ahí se. Pero no, que sepa yo que hayan llegado a oídos de ellos, no. O sea, entonces. Hay ciudades donde yo veo que hay apoyo, pero bueno, siempre las mismas bandas. Por ejemplo, en Quito yo veo que el Festival de la Concha Acústica, sí, por ejemplo, están los mismos grupos, pero bueno, es un grupo que... ¿Cómo es? Al sur, al cielo. Quiteños. Sí, lógicamente, bueno, chévere, se reúnen entre ellos, hacen entre ellos todo eso, hay ese apoyo. En cambio, en Ambato es muy... muy hermética la gente, muy... Ambato fue la cuna del rock en su tiempo, también tuvo sus años, ¿no? Eso... Sí. Y era más extremo. Era más... Yo creo que más que la cuna del rock fue considerada en algunos momentos, hemos topado ese tema con amigos de allá, con mi papá también, que es parte del rock ecuatoriano. Sí, estuvo ahí. Yo creo que más Ambato debería haber sido considerada la capital del rock netamente, claro, que la cuna. Sí. Porque para cuna creo que fue Guayaquil, en donde nacieron los grupos, donde realmente empezó el verdadero metal en el tema de JJ. Imagina, nosotros por ejemplo hicimos una pequeña investigación para hacer el tema del tributo al metal ecuatoriano. Y si tú te das cuenta, de los 8 temas que hicimos como tributo al metal ecuatoriano, creo que 5 son temas de Guayaquil, de Guayacos. Son Blaze, Demolición, Postmortem, Zack. De los punkis, ¿no es cierto? Solo metal ecuatoriano, metal. O sea, grupos de heavy metal para que era lo que había, o sea, en los 80. Perdón, ¿se basaron solo a un género o en general? O sea, todo... Nos basamos en la época, o sea, lo que había en los 80. Empezando, y vimos, o sea, el por qué cada tema, como quien dice. Por ejemplo, Spectrum con la canción Ben fue la primera canción grabada dentro de lo que es la historia del rock ecuatoriano. Ben es la primera canción que fue grabada incluso con doble bombo, que ya era considerado un poquito más de metal, ¿no? Entonces la primera canción que fue grabada creo que en el 83. Entonces por eso le escogimos, tratamos de que las canciones salgan en un orden según fueron grabadas, ¿no? Primero las 83, 85. Tomamos en cuenta también el tema de las letras. Hay una canción, la última que grabamos de Zack, por ejemplo, no es una canción tan conocida. Luis Rueda es súper conocido, pero no es conocido en ese ámbito metal, ¿no? Sí, claro, el que luego fue la Trifulca. Pero no le conocen mucho por el tema de su lado metalero, ¿no? Y esa canción él grabó cuando tenía 15 años, más o menos. Entonces, pero si es que el grupo se hubiera mantenido, si es que ustedes escuchan la letra, fuera un himno, fuera como... Ahí está, lo estamos temas, escuchando de fondo. Como los temas de Viuda Negra fueron como esos temas, o sea, porque la letra es... O los mismos Tarkus, las mismas canciones de los Tarkus, del Aquí Estoy. O sea, que son temas puchicas, pero que tú analizas letras y todo para el entonces. Pero es como la... ¿Tú recuerdas la cinta que salió de la historia del rock ecuatoriano que sacó Carlos Sánchez Montoya? Ahí salen las bandas, casi la mayoría que tú has mencionado. Claro. Sabrás, bueno... cabe mencionar, porque mi papá se llama, no sé si es que lo ubican ustedes, Rodrigo Acosta. Sí. Ya. Yeah. Entonces, el yo que con tiene él. La, tenía la galería. La galería del rock. Sí, exactamente. La cabeza para que me traigas una cinta, no me acordaba. Le debo 30. ¿Qué está ahí? ¿Quién saca la cabeza ahí? Entonces, imagínate, por ejemplo, yo con él aprendí a escuchar, bueno, metal, ¿no? Los de Fuego. Claro, yo toco con él en el grupo de él también. Sí. Llegó el, entonces el tema el bajista de Loja, de Ecuador. Ah, güey. ¿Y dónde es? Lojano. Lojano también. De Lojano. Bueno. Perdón, o sea que... lo que tú me estás contando, lo que estás diciendo, o sea, lo han escogido esa conciencia, según lo que... Sí, o sea, hemos intentado ser lo más... O sea, por varias cosas, por letras, por líricas. Muchas cosas, letras, años, género, o sea... Exacto, exacto. Un buen trabajo. Entonces es algo que, como te digo, lo que te decía, ¿no? Papá de mi papá, cuando yo era niño... O sea, mi papá hacía los conciertos, no los conciertos, sino los cumpleaños de él, como fiesta, como reunión, con los grupos de rock, ¿no? En una ocasión justo le visitaron los Demolición en Ambato, justo por alguna presentación, algo. Y en un cumpleaños tocaron ahí en la sala de la casa. Era Amable, los de Ambato, ¿no? El Paleta, el Amable y todas esas personas. O sea, eran para festejar los cumpleaños, como quien sea. Desde ahí empezó a haber una admiración muy grande con el tema del rock ecuatoriano para mí. ¿Sí? No, entonces yo hice el concierto. Y lo bueno también es que nosotros reunimos a músicos de distintas bandas de grupos ambateños. Por ejemplo, era el baterista de Los Oscura, el cantante de los Distorsión Social. Toqué yo, bueno, por ahí hicimos algo así. Mejía también estaba, el amable Mejía. No, no, con él intentamos hacerlo, pero no resultó, no cuajó. Es un degrave. Entonces, verás, eso se hizo en vivo, el primer tributo al metal ecuatoriano. Se hizo en vivo. Y después ya quedó ese bichito de que algún rato lo vamos a grabar, pero realmente fue difícil reunir a la gente, porque el baterista tenía que hacer una cosa, el guitarrista otra cosa, el bajista, y nunca hubo. Entonces la idea que salió es ya hacerlas con el grupo, con Cadena Perpetua, y solo invitar a los vocalistas, básicamente. Entonces por ahí están el Chicho, que es de Idealicems, que está el Loco de los Distorsión Social, está Hugo López de Ignomunus, está el cantante de Cadena Perpetua, está por ahí Diego Barona de Ormus. Entonces están algunos cantantes como invitados, pero la parte musical ya lo hicimos como Cadena Perpetua, porque fue la forma más fácil que la encontramos para hacer, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, se escogió. Ese cassette que tú me mencionas de la historia del rock ecuatoriano fue uno de los cassettes que de los primeros que yo tuve cuando tenía que ser tal vez unos 10 años por ahí. Entonces, lógicamente, ese cassette yo creo que inspiró también mucho para los temas, porque ahí están ahí el Carcus, por eso te ahí digo están que es algunos. Las bandas que tú mencionas son la mayoría son de la historia del. Y eso de los temas, y eso, bueno, tenemos por acá la visita de otros colegas también que vienen. Hoy se ha sido. La indiada. La indiada, dice. Buena espalda. Acá está. Es verdad. El gran Poyongo. A ver, ¿qué vende Morocho? Néstor. El mexicano. Sácalo. Bueno, sácalo. Y acá está el maestro Ladilla, ¿no? Y Juan. Bueno, aquí estamos aquí. Todos son. Acepto tú que eres de México, ¿no? ¿Quién más no es de Ecuador? No, tú eres. Polaco. Poyongo es de Perú. Polaco, chimbo. Bueno. Te tiene ese. Ruso hervido. Le llaman ruso. Bueno, pues, oye, pues muy bien, oye, toda esa miscelánea, esa historia de lo que nos comentas. Todo el mundo, pues, hombre, también han hecho ese homenaje también a Blaze. Pero todo el mundo dijera, pues, oye, con Carcerbero, que es la típica, ¿no? Sí. La canción más emblemática de esta banda, pero no, esta vez, pues, es con otra de las grandes, se puede decir también, de los Blaze. Claro, mira, nosotros cuando empezamos, nosotros tocamos algunos temas del rock ecuatoriano y tocábamos el tema que más tocamos fue justamente Canserbero. Incluso tuvimos una anécdota que una vez tocando, creo que, no me acuerdo en qué ciudad fue, pero estábamos tocando, terminamos de tocar y se acerca Denis Mancero con Manolo Castro. Se acercan y dicen, oye, tocaron el tema de nosotros, dice el tema de el Canserbero, dice, ¿qué tal si subimos y nos repetimos el tema? Y Manolo Castro, que es guitarrista de Blaze, se subió y tocó la batería. Y el Denis Mancero tocó con nosotros y nos subimos otra vez a repetir el tema, pero acompañados con el Denis Mancero. Sí, ahí incluso dándonos en las manos, enseñándonos a tocar como era. Entonces, tuvimos esa anécdota y siempre lo tocamos. Y cada que nosotros nos subíamos, la gente nos pedía ya el tema de Blaze como ser propio, el Canserbero. Pero cuando ya los decidimos grabar, en cambio nos vimos en internet y había muchísimas versiones ya, incluso de grupos, por ahí grupos peruanos, así, que ya le han tocado. Entonces ya como que nos pareció ya muy repetitivo el tema. Entonces por esa razón escogimos el No Podrás con Él, que es otro de los temas que grabaron en esos años mismo, incluso creo que en el mismo disco. Ahora sacaron el box, ¿no? Claro, el box. Sí, se pasan de precio. Uf. ¿Sí? ¿Cuánto ponía? ¿90? ¿95? Era 120, algo. Creo. O 100 y algo. Ah. Bueno, oye, vamos a escuchar algo de este trabajo que han realizado Cadena Perpetua, con Sádico, que estamos escuchando de fondo también, de los Cray. Y pues bueno, pues en voz de Cadena Perpetua. Bueno, ahí está cantando Henry de Distorsión Social, Hugo de Indominus, Lita, también que era vocalista de allá de algunos grupos, y el Chicho de Idealicems también está. Y por ahí en algunos gritos que sale de fondo está el Vini de Cadena. Pues ahí les dejo, chicos, disfruten aquí con la visita del gran Rodrigo Villacrés de Cadena Perpetua. y lo que nos estamos escuchando es tributo al metal ecuatoriano, pues con su banda y aquí junto a los colegas que han venido a vernos esta tarde. Así que disfruten. Bueno, pues ahí está. Oye, Rodrigo, ¿y esto en físico se puede conseguir o es solo en lo digital? Espera. A ver, ahora sí, habla. Que cuando se le hizo la propuesta a los grupos, porque nosotros tenemos, les pedimos los permisos a cada uno de los grupos para poder hacer este tema, ¿no? Entonces se habló solo del tema digital y de distribución gratuita. hay gente que nos ha pedido, o sea, que nos dicen que como colección necesitarían o quisieran obtenerla en físico, y estamos viendo, o sea, pero no sé hasta qué punto los grupos quieran eso, ¿no? Hay algunos grupos que te cuento que incluso la grabar se complicaron un poco. Algunos que decían, si le tocas, le tocas tal y como es, con la tonalidad y todo. Y yo creo, para mi parecer, yo creo que, puta madre, o sea, la esencia propia del tema. Claro, pero bueno, un tema grabado ya como 20 años, no, más, 40 años después, o sea, como que sí le tienes que meter también un poquito de tu... Lo modificado, bueno. Sí, también. Tu toque, tu toque. Claro, tu toque. Es que no eres el que... Actualízate, dijo el Facebook. Entonces, bueno, había ya canciones, ya versionadas, incluso nos tocó hacer volver, a modificar porque no les gustaba y cosas. Hay que muchas bandas que se van lo estéticamente muy, sí, muy formal, ¿sabes? Entonces, sería de ver en qué posición se ponen, sacar una edición. O sea, no quisiera llegar a tener algún inconveniente, ¿no? O sea, si es que se saca alguna versión limitada de tantas, de solo para coleccionistas, y que se pueda hacer, pero no que piensen las bandas que queremos de pronto lucrar en base al trabajo de ellos también, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, Lucho Rueda, bueno, él es el más abierto, te digo, él y Carlos Sánchez son las personas que mucho más abiertos. No quiero decir que las otras personas hayan puesto impedimentos, nada, no, o sea, siempre algunos pequeños detalles nada más, pero ponte, si yo no logré, Luis Rueda me dijo así, si yo que soy el dueño y no hice plata con eso, peor que se van a hacer ustedes, o sea, hagan lo que quieran, nos dijo él. Carlos Sánchez, igual con el tema Especie en Extinción, él nos dijo lo mismo, o sea, hermano, ahí está el tema, hagan lo que ustedes vean. Carlos siempre está colaborativo en esos, sí, en esos aspectos. Hay personas que se han sentido halagadas, o sea, con este tema, ¿no? Porque, bueno, de pronto a algunos les gustará, bueno, ustedes saben cómo es esto, o sea, para muchos les gustará, otros no, y todo eso, pero hay gente igual que se siente, o sea, halagada en el tema, claro, de que hayan sido tomados en cuenta en un disco, ¿no? El trabajo, el sonido está muy bueno. Exacto, temas que de pronto la gente incluso desconoce, ¿no? Por ejemplo, hablar temas de jóvenes de 20 años, de 25 años, que hayan escuchado estos temas de los años 80, no creo que mucha gente recuerde realmente lo que hicieron muchas de esas bandas. Te hablo de los jóvenes, ¿no? De 20, 25 años. Estamos viejitos. Claro. Yo les he preguntado a muchas personas. Yo doy clases en Ambato, entonces les he preguntado. Y yo digo, ¿si has escuchado este tema de tal banda? Dicen, no, eso no les he escuchado. Lo que han escuchado muchos es de Vasca para acá. O sea, lo que han hecho de Vasca. Sí, de los 90 y eso. De los 90 y tantos para acá. Bueno, pues es mucha historia también de lo que se trata de todo esto, pues, y estos temas, como tú lo has cogido, este trabajo, pues oye, es como decir, refrescar la mente de esa gente joven también que tú dices que no recuerdan, pero que con estos temas pues se centren y decir, oye, mira lo que sonaba antes en los 80s o lo que sea. Claro, no, sí, sí, creo que sí, esa era la idea, ¿no? Esa era la idea de que los grupos antiguos, de que los grupos, bueno, no creo que sea la palabra antiguos, clásicos, digamos. Que la gente los vuelva, que los recuerde, que sepan que en los 80 donde nació todo realmente del metal. Por ejemplo, Demolición, mira, lo que estamos escuchando ahora de Demolición, Divino Destino. Designio. Designio. Pues a ver, Demolición ya hace mucho tiempo que yo le perdí el radar prácticamente. O sea, y hoy en día, pues, recordar con ese tema, pues, ¿te acuerdas que hubo una banda que dejaba historia, ¿no? Es otra banda. Claro. Bueno, vamos a escuchar la Demolición, ¿qué te parece? Dale, como ustedes quieran. Y volvemos dentro de nada para seguir con Rodrigo aquí hablando de este gran trabajo. Mentiras. Bueno, pues, oye, la verdad que estamos aquí. Estamos aquí con los colegas. Estamos aquí con los colegas. Estamos aquí con los colegas en el programa. Bueno, pues la verdad está muy entretenido la tarde, noche. Mira, hasta la lluvia creo que se alzó ya. Que estaba con cara de suegra cuando no quiere al yerno, el día. Oye, tenemos acá a los amigos, Cerati dice, como la suegra lo tiene a él bien al cabrón. Lo atiende bien. Oye, tenemos por acá a los amigos de Lethal Dosis, casi digo Metal Dosis, Lethal Dosis. Metadona. Que nos traen algo pues al estreno, nos traen una primicia, y la verdad que lo poquito que pinchado está brutal, suena brutal, y me han dicho que tienen una voz demoledora, así que vamos a hablar un poquito y luego les voy a lanzar el tema primicia que vamos a tener aquí esta tarde aquí en el programa. Vamos a hablar con los integrantes de esta banda, que los tenemos por aquí en su mayoría. Tenemos al batería, al vocalista, estamos todos. La groupie, el guitarrista, la groupie, sobre todo. El bueno, manager. El manager, bueno, están aquí todos. Bueno, el bajista, ¿quién es el bajista? ¿El bajista? No hay bajista todavía. No hay bajista todavía. Oye, si quieres me tocas el bajo, no pasa nada. Es el baterista también. Y el batería. Bueno, a ver. Vamos a hablar con Pollongo. A ver, Pollongo, tanto que quieres hablar. A ver, cuéntanos algo, Pollongo. Ayer me fui a trabajar y llovió. Y me mojé. ¿Tú qué crees? Es normal, tío. No se duerma. O sea, sí, no, que la climatología que le diga las cosas como son. Tienes suerte de que tenerlo despierto. Claro. Escucha, tienes suerte de que tengo yo, ¿cómo te digo? Paciencia. Una paciencia grande. Y de que seas mi amigo. No, escucha, no. Mientras no se duerma, está bien. Sí, sí, porque por aquí hay algunas fotos que te delatan. O sea que. Y sonidos que ya ni veas. No pasa nada. No, escucha, no, nada, tío, es que estamos. Bueno, hablemos un poquito de Lethal Dosis. Vamos a hablar de música. Un poquito serios. Yo a Puyongo le conocí como un bajista en bandas como Factor 19. Pues por ahí también con Batería de Cruz. Fue, ¿no? Batería de Cruz. Ajá. Bueno, y bueno, sus pasos ahí. Y la verdad que fue un duro golpe para sus fans que lo haya dejado cuando dejaron Factor 19. Y, al chino será. Los cuatro, escucha, fans que tenía. Y hoy vuelve, pero ya no vuelve con el bajo, sino vuelve a la batería. A ver, cuéntanos esa experiencia que estás nuevamente saboreando, Puyongo, música. Aquí con Dosis llevamos ya que digamos 12 años tocando, tú, ¿no? Pero como nunca hemos sido algo serio, ¿vale? Y ahora pues nos hemos tomado ya las cosas en serio y queremos grabar un disco. Hoy hemos tenido el gusto de tocar con un chaval que está aquí al lado nuestro, un vocalista que te cagas. O sea, mira, el loco le llamamos. O la loca, no me acuerdo. No me acuerdo si el loco o la loca. La loca, loco. Ah, Juan. Juan de. ¿Cómo es? Juan el loco. Juan la loca. Juancho. Y nada, mire, vamos componiendo la banda ya. Claro que yo con el Dosis estamos componiendo hace tiempo. Ya tenemos muchos temas compuestos. Y ahora estamos queriendo cerrar ya todo para ver un disco. Y si Dios quiere, pues, o Satanás, como lo digan, como sea, en verano a ver si tocamos, tío, a presentar el disco. Antes. En verano. Si el Hellfest no te jode, sopla pollo. ¿Wacken? No, ya te digo. Sí, ya me contactaron, no te digo. Escúchame, que le voy a pasar el micrófono al vocalista para que vaya perdiendo el miedo y que vea cómo es esto. Toma. Bueno, a ver, Juan. Bienvenido, Juan, aquí al programa. A ver, cuéntanos tu experiencia y sobre todo el aguante con estos. Sí. Bueno, en principio, muchas gracias por invitarme a esta plataforma. Hoy ha sido mi primer día con estos chicos. ¿Primer día? Sí. O sea, de vocalista. Tienes que aguantar, Pero ya está contratado, Hoy me desvirgaron como Lethal Dosis. Sí. Ya está en nómina. Entonces, o sea, ha sido un gusto realmente tocar con ellos. Yo tengo experiencia también como vocalista, no vengo ahí de postureo, ¿no? ¿Qué banda tiene? Yo pertenezco a la banda de Brutal Death Metal que su sede la tiene en Irlanda. Se llama Worship Pestilence, Brutal Death Metal, en donde yo también soy vocalista y ya lanzamos. Imagínate el privilegio que tenemos nosotros en la banda. Imagínate el privilegio que tenemos nosotros en la banda ahora mismo. Y esto podemos escuchar por aquí, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo es que es? El banda le sacó el de Abusen. Le sacó a ellos el disco 2. The Worship, The Pestilence. Worship, The Pestilence. Bueno, sí, pero yo como vocalista nací aquí en España, en realidad, con una banda de Albacete, que la banda es de Brutal Death también, con unos españoles albaceteños, que se llama The Arthropodal y Humanicide. Dimos conciertos en Alicante y algunos directos en plataformas mexicanas. Ah, mira. Ya. Bueno, en tanto a todo lo que acabo de comentar, quise pues abrirme como vocalista aquí como en una banda de Madrid, porque me interesa, ¿no? Tener alguna movida, alguna escena en Madrid. Y bueno, estos chicos me contactaron, Néstor, que es su compañero, un confidente de ellos, el manager de Lethal Dosis. Ya, y bueno, me contacta y bueno, escucha mis proyectos y aquí estoy dando guerra para ver si les sirve a ellos pues mi manera de vocalizar, los guturales, los growls que utilizo. A mí me vale. Yo tengo muchas técnicas en la vocalización y bueno, a ellos les sirve, ¿no? Lo que yo hago. Entonces, a partir de hoy, estamos conformando en la banda Lethal Dosis 3 miembros, ¿no? Por fin. Sí. Yo creo que ya con esta incorporación 15 años. Tiene que ya lanzarse, chico, la verdad. Ya estamos. Ya. Mira, ya te acabo de pasar al tema. Sí, ya lo vamos a escuchar, sí. Lo vamos a escuchar. Esto ya está ya. Sigue, Juan. Va, bueno, para no alargar tanto, me interesa mucho el tema de la banda, porque tiene mucha agresividad en tema rítmico, el batero es de puta madre, la batería, o sea, el guitarrista, suena todo bien, vale. Ya les comenté ya unas críticas constructivas que vamos a estar trabajándolas a partir de ahora. Y bueno, Lethal Dosis va a ser una promesa que aquí en Madrid va a estar sonando de puta madre. En cuanto al thrash, yo quiero algo de death también, aplicarle. Y algo se va a coser, a partir de ahora se va a coser algo muy fuerte, algo muy agresivo, brutal. Y va a ser así como si fuese una banda thrash death en la que yo quisiera participar para dar mucho de mí. Y yo a estos chicos pues los veo muy con muchas promesas. Ya no sé qué más podría decir por parte mía. Mira, una bueno, puedo hablar. Habla. Mira, lo que es la vida. Yo a Wish Travel, a The Pestilence le íbamos a traer hace cuántos, Juan Carlos, 6 años, puede sí, ser, ¿no? Seis años que estuvimos hablando con ellos y todo eso, pero no se pudo por el tema de visas y todo eso. Sí. Y mira, y ahora qué gusto volver a que vuelvan a integrar con amigos. También lo entrevistaste. Sí, oye, pero estuvieron aquí. Oye, pero escúchame una cosa. ¿Tú les grabaron dos discos de David? ¿Entre Madrid e Irlanda? ¿O cómo haces para a ver, para toda la vaina esta? Ya, si ustedes conocen a Raúl, no, él es un productor. Él ya trabaja muchos años en estos temas. Yo pues lo único que hice fue enviar el tema de la vocalización en formato WAV y tal, y él ya lo masterizó, hizo el tema, el resto del trabajo, pues, ¿no? De tal manera que se lanzó el 2024, en un 4 de diciembre se lanzó el primer LP, que ha sido bien recibido en el Reino Unido y en la mayor parte de Europa. Claro. Como la escena, sobre todo en la escena underground, donde sí. Tienen que... No, el 2023, perdón. Claro, sí. Claro. Entonces, se me pidió de que no comentase esto, pero como ya se lanzó el anuncio, tenemos conciertos en el Luca Death Fest en octubre. Vamos a dar conciertos allí y con bandas de renombre dentro del brutal death metal. Una de aquellas bandas es Crepitation, otra de Walking the Cadaver. Entonces estamos nosotros muy orgullosos de esto que se va a lanzar allí. O sea, va a ser un desmadre total, ¿no? Tenemos así de primicia, una noticia de primicia es a la banda Gorgasem de los estadounidenses estos de Indiana, que con los que vamos a también compartir en escenario en ese festival en octubre. Menudo fichaje, chicos, la verdad que te deja aquí con la boca abierta, ¿eh? Vas a escucharlo, ¿sabes cómo son? Nada, pero antes quiero escucharle al Dosis que quiere hablar. A ver, Dosis. No, yo no puedo decir nada más, ¿eh? Ahora habla, no quería decir. Tengo muchísimas ganas de estar ahí con él en el escenario, porque en el escenario era de mariconada. Bueno, escucha. Gracias, pues, saludos a Poyongo. Bueno, oye, Simón. Aquí mucha feromona estaba por el aire, así que, o sea, fuera de mariconada, tengo muchas ganas de, o sea, hoy le he visto en lo que hace y es una puta locura, loco. Oye, ¿cómo si...? Por Néstor es nuestro nexo. El manager, pues. Es nuestro manager. Tú eres el culpable, ¿no? Asómate un rato y cuéntanos algo. No le gusta hablar porque... Bueno, está aquí. A ver, yo le comento cómo sucedió esto, pues que Néstor y yo trabajamos, ¿no?, en el tema de las obras de acabados. Estamos ahí en los acabados con nuestras diferentes empresas, ¿no? Coincidimos, él pues me escucha lo que yo pongo en el altavoz, ¿no? Y me viene y me dice, oye, mira, Coincidimos ahí un poco en el tema de las canciones que escuchamos, ¿no? Te gusta el metal electromo, por lo visto. Y bueno, pues me comenta de Metal Dosis, ¿no? Y que están buscando un vocalista. Y yo le digo, bueno, yo soy vocalista en otras bandas y aquí en Madrid no tengo nada, la verdad. Entonces, ¿y te gustaría quedarte haciendo cosas? Me gustaría tener algo aquí en Madrid, por eso fue que me interesó conocer a estos chicos, porque me dio a conocer un par de temas y yo les dije, pues suenan de puta madre, me gustaría conocerlos. El ritmo, el vocalista que Dosis. No, yo no. Él grabó unas voces que me han agradado también, la temática. Entonces yo entendí qué es lo que ellos buscaban. Por eso fue que, sobre todo por el tema de la vocalización, es que yo me animé a entrar a Metal Dosis. Porque, Letal Dosis, perdón. Me animé porque si hubiese escuchado algo más así, tipo. La próxima fuera de la banda. Lo siento. Letal Dosis. Entonces, pues. Metemos al enano. Por eso fue que me animé, sobre todo, mira, y aquí estamos. Bueno, oye, la verdad que prometedora todo este trabajo, toda esta buena incorporación. Vamos a escuchar a la Letal Dosis y a ver si de verdad que para verano pues ya se vengan las fechas de presentación. Eso está más que hablado. Tranquilo, que eso es de puta madre, puta. Vengan a vernos, vengan a con Portugal, con lo que sea, con el que quiera venir, pana. Puta madre. Bueno, vamos a escuchar. Dale. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama este temita que nos pasaron por acá? Descontrol se llama. Descontrol. Bueno, pues ahí les dejo desde Madrid, aquí Letal Dosis, con Descontrol para todo. Con la voz. No es de Juan. De momento no. Ahí canto yo. Porque, bueno, ya a mí no se me entiende una verga porque. Bueno, vamos a ver. Nunca aprendí las vocales, pero bueno. Venga, y muy pronto ya con la voz de Juan. Bueno, vamos allá. Volvemos dentro de nada. Dale, caña. Y dale. Es como manipulan a esta sociedad. La chupa de cuero te convierte en un desecho. No soy moderno, pues es un hecho. Las pistas te abren un sitio en la cárcel. La gente no entiende, el rock es un arte. Y mentes caducas no paran de pensar. No entienden que el rock no es inmortal. No es una moda, es una forma de vivir. Va a llegar hasta la medula. Placer hasta el oír. Descontrol. Alcohol, descontrol. Tras alcohol, descontrol. Alcohol, descontrol. Tras alcohol, que no sabe pensar, es la que te critica sin saber nada. Niñas, hijas, salen a vender, viejas, chachas, hablan de más. El ambiente de la ciudad huele a mierda. El ambiente de la ciudad huele a mierda. Radical hasta la medida, placer hasta la vida. Descontrol, alcohol, descontrol. Tras alcohol, descontrol. Alcohol, descontrol. Tras alcohol. Tras alcohol, hijos de puta. brutal, brutal suenan estos Lethal Dosis. La verdad que hay que tener el oído bien atento para todo lo que se viene con esta gente que están afincados acá en Madrid, pues son de distintas partes de las latitudes de Ecuador, de Bolivia, que ya se suma Juan. Exacto, porque la voz que hemos escuchado no es tu voz, ¿no? No, es la es de Dosis. Dosis. Pues habrá que escuchar ahora con la nueva voz, ¿no? Eso es lo que le comentaba, el detalle que me gustó de la banda, que cuando Néstor, ¿no?, su manager de estos chicos, me enseñó dos temas, le dije, no sé por qué razón están buscando un nuevo vocalista, porque el que bueno. está sonando aquí, para mí, está de puta madre. O sea, no tiene necesidad de buscar uno. Y no, hombre, conocí a Dosis, ¿no? Y me dice, no, porque es que pasa que él no puede manipular ambas cosas a la vez. Es que por esa razón necesita, pues, que alguien le cante sus cancioncitas, ¿no? Su casecita de cuna. Bueno, oye, vamos a cambiar y hablar. Luego seguimos contigo, Rodrigo. Tú tranquilo que vamos a seguir. Al final se hizo. ¿Dónde tienes tú la banda? ¿Dónde tienes tú con tu voz para escucharte también? Para saber lo que la potencia que va a venir muy pronto con Lethal Dosis. Bueno, solo escríbelo, ya está, y luego lo pinchamos. Bueno, vamos a hablar de la banda. Vamos a Perú un rato. Desde Perú, vamos. A ver, cuéntanos un poquito lo que se viene y lo que va a sonar. Y lo que sonó la semana pasada en Barcelona fue Bestial Possession. Banda de Trujillo que nació en 2003. Y dieron, por primera vez, dieron un concierto en Barcelona. Wow, eso estuvo brutal. Con Condenados. Y ahí mandarle un saludo a Patán, a la gente que sacó el disco que tienes ahí. Aquí tenemos en el disco físico. La verdad que pues muy chulo esto y el disco me ha gustado, Sí, es un EP que fue grabado en Barcelona. Pero que está en España en el 2022. Ese EP fue grabado en Barcelona. En Barcelona. Y ellos están afincados aquí, ¿no? Sí, José el Necrofucker, él vive allá, que es el que hace los bajos, la guitarra y voces. Al final, ¿cuándo se vienen para Madrid o de pronto, momento? Pronto. Ya está. Ya estás ya con la máquina engrasando. No, si ya tocaron en Barcelona, tienen que tocar acá. Qué bien. También toca junto a Condenados. Entonces ahí hacerle la venia a los señores de Bestial Devastation desde Perú. Ah, muy bien. Bueno, pues oye, que vamos a escuchar también a esta banda y hacernos un poquito oído también, porque le vamos a tener muy seguido por aquí sonando también, conociendo. Sí, yo la verdad, primera vez que lo voy a escuchar. Cuando quieras, pues puedes hablar con ellos mismo. Ya estaremos, tú sabes que ya podemos entablar alguna entrevista y podemos estar aquí también sonando su música y sobre todo trayéndolos aquí, si tienen a bien. Sí, siempre, ellos, ya sabes, son como uno. Un saludo ahí a toda la gente, a Mario por haber sacado el disco y eso, Mario Lanch y a Black Legion, ¿no?, Records, a la gente de Perú, al Patán y al Jack de allá, de la gente de Barcelona. Hecho, nos vamos hasta Perú, hasta Trujillo. We'll be right back. Bueno, pues acá seguimos con la buena gente, pues aquí ya Sangre Surro tuvo que retirarse por el motivo de que tiene por ahí sus compromisos profesionales. Seguimos acá, mandarina. Seguimos acá con Rodrigo, con la gente de Dark Metal Show también, con Paul, con Rodrigo Villacrés también de Cadena Perpetua para seguir hablando y con Poyongo y con Dosis, el Lethal Dosis, el gran Lethal Dosis, por fin, ¿no? Por fin ese un temita ya al aire hemos pinchado, ¿eh? Mira, se ha hecho esperar, verdad, ¿eh? Ha valido la espera, ¿eh? Se le puso dura. Se puso dura, ¿eh? Sí. Soy vago. Bueno, pues continuamos hablando también un poquito con Rodrigo. ¿Cuándo te vuelves, Rodrigo, para tierra? Ya, pasado mañana, ya el lunes. ¿El lunes? Lunes a primera hora. A primera hora y media. Sí, ya mañana, ya ha pasado las 10 de la noche, ya estamos en. ¿Qué te llevas de qué te llevas de España, de Madrid? ¿Qué? Amigos, lo principal, que siempre creo yo que cuando se visita otras tierras, lo principal creo que son los amigos, las nuevas caras que uno se va conociendo. A veces no es necesario el tiempo, sino el momento, ¿no? Uh-huh. De cuánto se conversa, cuánto se puede abrir uno, dispuesto a que se está también uno con este ¿qué te puedo decir? Pues este lado bonito de la vida que es la música, que creo que es lo que nos une, nos une a muchas personas y nos hace romper fronteras en ocasiones, ¿no? Yo creo que todo a ver, el mundo es un pañuelo que cuando menos esperas te encuentras con alguien que parece que has actuado o has hablado mucho, parece que, pero al mismo tiempo pues no le dabas cara a eso, ¿no? Y al final, cuando llega la oportunidad, pues hoy es un gustazo también. Yo ni por sueños tenerte aquí, la verdad, Rodrigo, en persona. Cuando me llamaste, me describiste, yo me cago en la manga, yo esto no lo tengo que dejar pasar. Así que pues mira, oye, te agradezco muchísimo el tiempo que tú te has empleado para estar aquí, para venir aquí. Y que cualquier cosa que puedas disculparnos, pues oye, las cosas siempre se dan. Más bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Mejor compartir, escuchar nueva música, saber acá que compatriotas, que ecuatorianos le están luchando. ¿Cómo ves? Conocer. ¿Cómo ves eso? Que ves que tus compatriotas están haciendo cosas. Por un lado te da orgullo, te da mucho gusto, ¿no? De saber que hay gente que la está luchando igual que nosotros. También te das cuenta de que no es solo en nuestro país que cuesta, ¿no? Solo de nosotros, porque a veces vos piensas que solo en Ecuador pasa ciertas cosas, pero te das cuenta realmente que acá conversando, bueno, es en todo lado. Y eso, o sea, aprendes y te das cuenta, como te digo. Y a mí, para mí es un orgullo, y bueno, por lo menos ya se va conociendo la gente. Que bueno, en una ocasión más adelante, de pronto con más tiempo podamos planear algo, organizar algún ensayo, hacer un poco de música, grabar algo, no sé, algunas cosas lo que se pueda hacer, ¿no?, en adelante. Yo creo que de eso se trata también, el que puedas más o menos verificar. ¿Has ido a algún concierto o algo? No, nada. Realmente me pasé. Se te pasa el tiempo volando. Sí, conociendo más lugares, por ahí ya te digo, por ahí algunas cosas que teníamos que hablar pendientes, pero pasó volando. Tampoco es que acá te permiten, como en otros lados, ¿no?, quedarte meses, ¿no? Entonces es cortito el tiempo. Dijo el guayaco, hay que hacerse caretuco. Y te quedas una semana más. No, bueno, la verdad que hubiera sido genial que te pases por ahí, por alguna sala, veas cómo es el ambiente y todo eso, porque pues hay muchas muchas cosas que son cosas que uno se va llevando de cualquier lugar donde visite. Es como cuando, por decirte, cuando yo salí de Loja, lo que quería era ver cosas nuevas, tío. Hacer heavy metal, tocar heavy metal, y llegas aquí y tenías, porque ahora ya es una mierda. Ahora, ¿qué ya te no pasó, loco? ¿Por qué no es que ha cambiado mucho, el tema musical ha cambiado un montón. ¿Te ahora, con el tema de los daños ha cambiado aquí en España? Bastante. Muchísimo. ¿Te acuerdas cuando llegamos aquí en el 2001? Ya empezaste. Esto era la reputa megapolla del heavy metal, tío. Aquí era la cuna, teníamos Argüelles, ¿te acuerdas, Pollongo? Argüelles. Argüelles, Valleca, donde Valleca, sea. Ya van a empezar con sus cosas de viejos. Que no me pongan lo que me puse en bola. No, bueno, lo que te decía también es, o sea, te conoces con gente, te conoces con grupos y de pronto, ¿por qué no se puede pensar incluso más adelante hacer por ahí alguna movida, alguna, ¿no?, actividad, colaboración, ¿no?, o algo de eso? Lo que sea, claro, se puede hacer. Te digo, Pablo García nos colaboró tocando la guitarra en el tema, en el tributo que le hicimos a Warcry. Se pudo, a través del, o sea, ahora se puede hay hacer esos eso, enlaces, ¿no? Hay esos, se puede hacer las colaboraciones, se puede grabar por ahí algún disco en conjunto, por ahí algún compilatorio, o sea, estamos presentes, ¿no? Para sí, hacer alguna cosa. Crossfly, estuvo también colaborando con Teten. Ya, claro. Haciendo igual, allá yo organizo eventos. Entonces, ¿por qué no se puede pensar un poquito más grande en algún momento cuando existe un presupuesto, exista la gana de promocionar? Un intercambio, te puedes venir y tú llevar de aquí para se allá. Se puede, ¿no?, hacer grandes cosas ya entre amigos. Porque ¿sabes lo que pasa? Yo te digo, como yo manejaba cuando estaba con Factor 19, claro, yo tenía mi manager y todo, pero escúchame, hay una cuestión, la económica, ¿vale? O sea, yo te traigo un grupo de Ecuador, pero me tiene que producir tanto dinero. Si no me produce tanto dinero, pues no le puedo llevar de aquí a Valencia. Claro. La última reunión que tuvimos con la banda, yo recomendé Tres Bajo Sueños. Y dije, escúchame, esta banda viene aquí a España, llena aquí donde vayamos. Nos podemos ir de gira por toda Europa y va a llenar por donde vaya. Digo, es que Bajo Sueños es una banda que vende, ¿sabes? O sea, que es una banda conocida y la conocemos comercial. Claro, es que es comercial. Claro, es comercial. Y si no la conoces, escuchas unos dos temas y ya le mira, conoces. Mira cuando vinieron Descomunal. Y te la aprendes. Mira cuando vinieron Descomunal. Nada de amor. Yo nunca en mi vida la había escuchado Descomunal. Nada de amor. Y el segundo concierto que vinieron, ¿te acuerdas? Que tocaron en la Sala Sol, ¿no? Sí. Que habían europeos, o sea, no eran ni merengues, eran europeos que flipaban con la música que hacía Descomunal. O sea, nosotros en Ecuador tenemos una. Fue en la Sala Sol ahí. En la Sol, ¿no? Descomunal, es, yo lo vi en la Sala Caraván también. Claro, sí, ahí fue el primer concierto que vinieron. Cuando vinieron la primera vez. Y mira, aquí los europeos flipan con los grupos de Ecuador. Claro. Pero lamentablemente. Con los grupos de Sudamérica, realmente. Lamentablemente. No solo de Ecuador. No. Yo hablo directamente de Ecuador, a mí solamente me sopla la polla. Él es lojano, ¿no? Yo soy regionalista. No empecemos con eso. Nos van a censurar el programa porque estás hablando que muy no fuerte. Pasa nada. Horario infantil. Viva España, viva el rey. Oye, pana, es encima. No, escúchame, no. Entonces, ¿qué es lo que te digo? O sea, cuando vinieron los Descomunal la segunda vez, y que tú ves videos. Videos, tío, de gente. La gente estaba europea, volando, la gente videos, flipando. Tirando, volando. O sea, alucinando viendo a lo Descomunal. Y decían, ¿de dónde es esto? Es música, Ecuador. ¿Cómo que son Ecuador? Y ni siquiera sabían dónde estaba Ecuador en el mapa. Claro. Ecuador, ¿dónde está Ecuador? ¿De dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaban buscando por el norte de aquí de Europa. Claro, para que veas, o sea, para que veas la calidad musical que hay en Ecuador. Sí, claro, sí, sí. Lo que pasa, falta difusión en el fondo también. Oye, tú, muy pronto para, te has pocos días por aquí, porque aquí yo creo que también hay que decir una cosa, que aquí también ayuda de nuestros gobiernos también, yo creo que no hay absolutamente nada, o sea, lo que pasa es que no se verás, o sea, en Ambato pasó ahorita el caso, verás que bueno, fueron las fiestas de la ciudad, de la fiesta de las flores y de las frutas, ¿no? Y hay un amigo que yo tengo que él vive en Estados Unidos, él tocó conmigo con Cadena Perpetua cuando recién empezamos. Él tuvo algunas actividades musicales en Estados Unidos muy buenas, tocó con Leodán, tocó con, en ese estilo ya, participó en un concurso donde tocó con Maná, ganó como guitarrista y pasó y tocó con Maná y le dieron un premio a él de, porque bueno, haces algunas actividades incluso con la familia y todo eso. A mí me parece súper bueno esa iniciativa que tuvo de darle un reconocimiento, sí, por tus logros, ¿no? a Pablo, ya Pablo Cubillo se llama, por ahí le buscan. pero al mismo tiempo que le hacían a él por todo el trabajo de 20 años, le hicieron también un reconocimiento a un youtuber por 2 años por estar haciendo pendejadas. Entonces, si te ponen en ese misma, en esa misma balanza, chicas, o sea, no sé, o sea, a dónde realmente va el apoyo, ¿me entiendes? O a dónde mismo va este tipo de reconocimientos. ¿O de qué te sirve de pronto también, o sea, todo el esfuerzo que tú estás dando, ¿no? Claro que es satisfacción personal, o sea, yo lo que hago, ve, hago por mil amores. Uno, vos sabes, o sea, nosotros trabajamos otras actividades, hacemos otras cosas, y con los grupos nos reunimos los fines de semana para sacarnos todo ese estrés de la semana. Pero he visto, pero he visto que en Ambato también se hace un apoyo fundamental también de las autoridades. Del gobierno de ahí, de la localidad. ¿Qué has visto, Pedro? Por ejemplo, reconocimiento de los Triple X por 25 años. Sí. O es algo que eso así. Te digo, al mismo tiempo que. De Cry hecho, también, yo creo que. Al mismo hecho que han hecho reconocimientos de grupos que realmente al mismo tiempo. Que de lo cual del resto yo no he visto de otras provincias, ¿eh? Pero al mismo no he visto esos reconocimientos. Sí, o sea, bueno, de lo de Cry, creo que más o menos fue algo de la asamblea y cosas por sí. Que sí hacen a nivel nacional. Lo hicieron a los Astras, les hicieron también. Yo supongo que eran correístas. Mira, por ejemplo, nosotros hablamos. No sé, aquí estamos hablando. Y esa mierda alojados, de grupo, no. Por ejemplo, pues el reconocimiento póstumo a Gitar Cuesta, no sé, por el ayuntamiento de Loja, ¿qué se ha podido hacer? No lo sé. Hubieron muchas. Muchas propuestas, pero al final no se oyó nada. De verdad. No se oyó nada. Joder. Ah, bueno, yo te digo, verás, o sea, al mismo tiempo que te hacen a un grupo, pero al mismo tiempo te ponen en el mismo nivel de premiación a un youtuber por, entre paréntesis, sí, por toda la parte artística, entonces es como que no te dan tu valor. O sea, no te están dando nada. Y eso no se depende de quién coja, quién escoja o quién. O devalúa tu valor. Exacto, le devalúa. Porque bueno, vos dices, chuta, ya les hacen a los cables. Nosotros tuvimos también un reconocimiento de parte de la alcaldía y toda esa situación. Pero si después de que te dan el premio y todo eso, pasa un youtuber con 2 años y por tener tantas visualizaciones, o sea, es como dice acá el compañero, o sea, te devalúan realmente lo que estás haciendo, porque no, estás, no te están artista. Dando a nivel, sino simplemente te están dando por compromiso, se puede decir. No, yo creo que por más. No, para ignorar. Por lo que vende, por los likes. Compromiso, porque a ver, vamos a ver. Por quedar bien, o sea, por quedar bien. No te digo, es un compromiso político, oye, vamos a reconocer a esto, no sé. Pues por esto. Y al otro, pues ¿por qué reconoces a él? ¿Por qué? Yo creo que si es que se habla de. Toca, si es que hablas. O sea, de que estás dando oportunidad, de que estás dando, o sea, no es por un cartón, sí, porque creo que incluso ese tema de te trae a hacer competencia con la gente. No creo que realmente la música se vaya por ese lado, ¿ya? O sea, si es que tú quieres apoyar, ármate un buen festival de parte de la alcaldía, sí, que sea un festival con todas las de ley, que te den lo mismo que pones para hacer un concierto con Juanes en la explanada, puedas hacerlo con grupos locales en la explanada de la ciudad de Ambato para todos los rockeros, que traigas un buen grupo, así como pagas, si te se me van las cantidades, pero por ahí están en las redes, $30,000, $40,000, llevando un grupo de salsa, de merengue, para hacerle bailar a la gente, que logres llevar un grupo de, hablemos de a Kraken de Colombia, nada más, ya. Joder, o sea, punto. O al grupo que ahora está trabajando con Kraken, son los Titán, ya, o sea, no sé, ya. O sea, eso me parecería a mí realmente un apoyo para el tema. O crea una sala de ensayos, invierte y crea una sala de ensayos o una sala de grabación donde los grupos puedan grabar, donde puedan hacer. Eso sería para mí, en lo personal, creo yo que sería tipo de apoyo. Sería lo lógico. Porque un cartón. ¿Para qué te sirve? O sea, imprímeme ahorita y me das a mí. Y escucha, y yo creo que en los ayuntamientos o en los municipios, como lo decimos ahí. Escúchame, que hay un dirigente cultural que yo creo que pues se debe dar de todo para ello. Tiene que saber de cultura, o sea, claro. Igualmente, o sea, que no... yo que sea de bachata, que sepa de heavy metal, tío, porque eres cultural. Nosotros somos músicos, a mí me da igual que me dices el día de mañana, oye, te pago 1,000 pavos, vente a tocar bachatas. Me sopla la polla, yo voy a tocar las bachatas. Pero porque soy músico, claro. Y entiendo de la música, pero si coges a un tío que no tiene ni puta idea ni siquiera de música y le pones adelante de una cosa que tiene que pagar el dinero, pues eso es lo que pasa, tío. Pero se llevan solo por la comisión ahí. Exactamente. Y van por la comisión. O sea, dicen, yo le pongo estas bandas o esta música, le pongo y ya se acabó y la comisión me la llevo y ya está. Y ya está, le digo lo que pasa. Esa es la tontería que pasa. Bueno, perdona, pollo, que te corte. Para ir adelantando también, ya para de paso también poner otro temita del tributo. Cadena Perpetua está también, aparte de esto, haciendo sus presentaciones. Sí, proponiendo tenemos, todo sí, lo tenemos que... presentaciones para julio. Tenemos, bueno, ahorita teníamos dos para estas fechas, pero por lo que me vine para acá ya no se pudo concretar. La más cercana creo que está para junio, que van los Obús. Van los Obús, creo que van al, o sea, a la ciudad, Ambato, van los Obús, los Vasca, Astra también. Entonces con ellos conversamos ahí nos invitaron a participar en el evento. Es el más cercano y el más... ¿Quién produce, perdón? ¿Cómo se llama? My Managing, algo así se llama. Qué bien. Bueno, pues entonces eso se avecinan ya buenas fechas también. Ahí se presentará también en público, yo creo que lo que está el tributo del rock ecuatoriano, me imagino. También algunos temas caerán, ¿no? Estamos ahorita escogiendo justamente el nuevo repertorio para este año. En este año no hemos tocado. Entonces ahorita creo que ya tenemos que organizar el repertorio. Entonces que ya para podernos rotar durante este año por lo menos. Y queremos incluir por lo menos uno o dos temas por concierto de este. La verdad que sería genial tener este trabajo en físico. Para algunos nostálgicos que sería, somos, sería bastante genial. Sello tienen. No digo nada. Mira, ahí está, ve. Ya no. Está, se dejó caer Dar Vuelta Show. Tienen. O sea, sí. Que ya es cuestión de hablar con el resto de bandas, ¿no? ¿Qué sé yo? Ritual. Es que no sabía. Chévere. Vamos a darles a conocer. Yo te digo, por nuestra parte, nuestro trabajo está ahí. No es la aspiración hacer dinero de eso. Uh-huh. Si es que las bandas, o sea, nos dan la autorización, encantados. Sinceramente, aquí, ya te digo yo que estamos produciendo ya 10, 15 años aquí. Y no hemos ganado ningún céntimo, o sea, no vivimos de ello. Exacto. Somos albañiles, soldadores, pladuristas, de la construcción, somos todos, pero ¿sabes por qué lo hacemos esto? Porque nos gusta. Y porque queremos que esto siga adelante, no queremos que esto se muera. Pero es increíble ponerse uno a pensar eso, ¿no? Imagínate, o sea, si te pones a pensar, o sea, en qué parte del mundo, yo estoy al otro lado, imagínate ahorita. ¿Sí? Y la situación es la misma, entonces, ¿en qué parte del mundo un músico, un rockero puede decir yo vivo de esto? Nadie. Imagínate. No, pero tampoco puedes perder eso, pero sin embargo, nosotros, por ejemplo, cogemos nuestros ahorros que tenemos o los pocos que podemos tener para poder, o sea, disfrutar. No, disfrutar no, traer a pero gente si de pronto aquí, todo así, está desgraciado. Ya quisiera yo. Oye. Y traer a gente o a organizar lo que tenemos que hacer aquí. Y nosotros muy a gusto. A gustísimo. No. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta escuchar la música y todo eso. Y a los amigos. Muchas veces perdemos. Perdemos, que ganamos, nunca pero... hemos ganado. Pero que no, que perdemos, pero yo no recuerdo una puta vez que hayamos ganado plata. Una vez, con Beto, con Samarvide, que bueno, nos fue bien y bueno, lo cogimos para el otro. ¿Y por qué no me enteraba hasta ahora? Pero bueno, ¿y dónde está mi parte, Simón? ¿Qué ver? Oye, antes de que se caldee este momento, vamos a poner otro tema. ¿Qué te parece? No, escucha, Simón, pon música. Una cosilla que quería hacer un inciso. Sí. Perdón. Ya que está el de Blaze, ¿no? El de Ambato, mira. Yo recuerdo cuando tenía 14 años y empecé a tocar. ¿Todavía te acuerdas? Me acuerdo, cuando tenía 14 años empecé a tocar con mi hermano. Buena memoria. y recuerdo que cuando comenzamos a tocar death metal con mi hermano, y a los dos años llegó Cry, ¿cómo se llamaba esto? Habla al micrófono, mija. Los de unos cuencanos que había, ¿cómo se llaman? Cry. Bueno, pero mira, o sea, para mí, claro, el triple X, todo no sé qué, decías tú, joder, hijo putas, o sea, ¿qué cojones hay en Ambato que no hay en Loja? Y supuestamente somos los mejores músicos del mundo, en teoría, pero mira, era una maravilla ver tocar, tío, tú sabes al pulpo, no sé si conoces al pulpo, a toda esta peña que estuvo aquí, a Richard Rodríguez, y toda la peña, y decíamos nosotros, ¿para qué cojones nosotros no podemos hacer la música así, tío? Era algo tan cabrón. Es que vos, si tú te das cuenta, ponte todos los, todas las ciudades, o la mayoría de ciudades tienen grupos representativos, ¿no? Están Cuenca, los Vasca, los Bajos Sueños, en Ambato, los Cray, en Quito, los... en Quito hay un montón. Pero el de Loja no hay uno que realmente te diga, pucha, ese grupo Loja no es una de estas. Loja es Perú. Lo mejor es guitarrista, lo mejor. Claro, los mejores músicos, pero no hay un. Pero escúchame, en Loja. No hay un grupo que te represente. No es que nos conocemos todos. Nos conocemos. Yo creo que los músicos lojanos. Búscalo en Facebook. Se regaron por distintas bandas, por distintos sitios. Puede ser. Por ejemplo, Infernal Yell son una banda que están sonando. Hostia, potentes, antiguos Furia. Están sí, también la gente de Lago Gris, un género muy clásico, el gótico. O sea, Valareso en su momento pues tuvo esa banda pues que a mí me mata. O sea, es una banda de culto como son los. Que he conocido en mi vida, tío, los Nómada. O sea, son. O sea, hay. Lo que pasa es que, claro, los músicos se han esparcido, se han regado y está un músico aquí, otro músico acá, en diferentes sitios, en diferentes bandas. No es que haya, como se dice, lucha, que yo soy mejor que tú y yo que tú, sino que tú quieres hacer lo tuyo. Hay otra forma, está Gita Cuesta ya. Hay otra forma, hay otro también que fue también un grande que salió de Loja, como es Stalin Noriega, que está radicado en Italia, tiene su banda que es Stalin Steel, que tiene buen material ahora, se está grabando su, o sea, plasmándose. O Boyongo en Letal 2. Este pasó por cómo es esta banda de los hermanos Akoto, ¿cómo se llama esta banda? Cruz en Karnak. Cruz en Karnak. Fíjate. Mira. Pasó, claro, tío. Si fue cuando montaron esa banda, empezó ahí. Y luego dejó a Gitar Cuesta, lo dejó. Y vino Gitar. O sea, pasaron buenos elementos. Pero bueno, vamos a escuchar algo del tributo. Con. Dale. Con un tema, pues también que nos dejan estos chicos desde Ecuador. Oye, decíamos que queríamos tocar el tema de los. ¿Cómo de la jubilación. De los Blaze, ¿no? Póngale. Vamos a escuchar a los Blaze. Algo que es chévere, por ejemplo, si es que te das cuenta en el video, o sea, ahí te da el logo original de cada banda. Sí, sí, historia que te va contando. Y eso, créeme que nos costó full, o sea, llegar al logo, al primer logo que utilizó cada banda, los Demolición. Y después conversar con los manes, por ejemplo, Demolición, nos decía el Jaime Riofrío, que fue el cantante. Que él no había sido el cantante, que él era un pana que estaba ahí siempre y él les había dado haciendo el logo, por ahí un intercambio de camello, alguna cosa así, verás. Muchas anécdotas. Unas anécdotas que eran brutales. Y él es el que nos pasó el logo, o sea, real el logo, porque no existía esas notas. No, súper difícil, imagínate, estamos hablando de los 80 cuando sí, no hay un distrito, un registro digital de los logos. Pásamelo por WhatsApp. Claro, si no otros, se puede. Y en algunos no nos algunos no lográbamos tener los logos y nos tocó ir a los afiches, fotos de los afiches y de ahí redibujar y o sea, oye, bestial, un camello. Vaya curro, ¿eh? Y aparte de esta cuestión, el por lo menos saber de quién era, quién hizo la letra, quién hizo la música, un pedacito de historia. Y eso es bueno, o sea, porque al final te da un poquito de eso. ¿Quién? Ahí la historia. Ajá. Entonces, eso es aparte una invitación que yo les hago a todas las personas que están escuchando a ver, porque bueno, ahí en el disco que está en YouTube está solo la portada, el año y el logo. Sí. Pero al final incluso está un pedacito de la canción original. Y también está la historia en qué año se grabó, en qué año inició la banda, en qué año se grabó la canción. Joder. Y los integrantes que grabaron y de quién es la música y de quién es la letra. Brutal, tío. Letra de John Eric y la música de Dennis Mancer. Exacto. O sea, vamos a escuchar a los Blaze, a los míticos Blaze con No Podrás Con Él. Así que disfrútenlo, volvemos. Sí, sí, hijo de puta. Y Floyd, mándame... Perdido en el negro abismo, busca salvación. Almas en un solo cuerpo, funden su dolor. en tu mente arde el fuego, gozas el terror. Controlas tus movimientos, no podrás con él. No podrás, no podrás, no podrás con él. Seguimos acá, ya se va acercando la hora del final. Oye, mientras seguimos vamos a hablar con Juan, pues, de los Warship and Pestilence, ¿no? Unos bolivianos que están haciendo también patria allá en los Estados Unidos, perdón, en Londres. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Y cuéntanos, vamos a escuchar también a su banda. En el Reino Podrido. Vamos a escuchar de su banda también. Todos los integrantes de esta banda son de Bolivia, ¿no? O hay algunos que ya están. Bueno, en principio han sido entre chileno, boliviano, ¿no? A Raúl Pestel, que es el fundador de esta banda, The Warship of Pestilence. Estuvieron incluso integrantes de sí. O sea, integrantes africanos, ¿no? Entonces, estábamos la ONU ahí, ¿no? La idea de Raúl ha sido conformar esta banda con miembros desde allí, desde Bolivia, con miembros netamente bolivianos que toquemos en Europa, ¿no? Ya que se sabe que en Europa están los mayores festivales de brutal death metal, de metal extremo en el mundo. Entonces la idea de Raúl pues radica en eso, que sea una de las bandas bolivianas más representativas del país. Y bueno, hace rato les comentaba de que se está haciendo realidad al fin, que este año vamos a dar un concierto en el Reino Unido junto a bandas de metal extremo de renombre, y para nosotros es un orgullo presentarlo en todas las plataformas, redes sociales posibles, para que pues se enteren de esto. Se vaya enterando la gente. Eso es. Qué bien, oye, la verdad que. Y acá pues con los chicos de Lethal Dosis será también thrash metal en idioma de Cervantes, ¿no? O... Eso es. Sí, ¿no? Sí, eso tiene es. Que ser español. Si no, a la casa, mijo. Eso es. Necrófilo. Bueno, yo aquí con. Si de repente hablamos español. Con Lethal Dosis yo realmente estoy contento porque tienen la agresividad que nos caracteriza, ¿no? A los que buscamos convivir en este ambiente del metal extremo. Y realmente a mí me encantaría hacer crecer esto, salir para adelante. Yo sé esa que es la actitud, como vocalista pues voy a tirar siempre para adelante haciendo algunas reformas, ¿no? Que es lo mío. Métele pichón. Guitarra, echa la guitarra. Pero sí, bueno, sí, guitarra vale verga. Bueno, bueno pues estaremos muy pendientes de la banda. La verdad que, sí, que no se viene eso. Muy buena. Muchas gracias, por cierto. Sí, no, se vienen muy buenas perspectivas. No, pues, échale un tema de este cabrón. ¿Cómo canta? Sí, mira, de hecho estamos escuchándole de fondo también mientras habla. Lo que es su banda. Satánico. Worship Pestilence. Y en donde pues. Cuéntanos un poquito de este EP, lo que estamos. Bueno, el Rebel Child of Nightmare ha sido lanzado hace 2 años ya con esto que llevamos de escucha, satánico. Ha sido lanzado el 2023 de un 4 de diciembre, ¿no? Tuvimos un tiempo de espera de 6 meses por lo menos desde la grabación hasta su lanzamiento. Después de haber conciliado pues mi entrada a la banda, yo pertenecía antes a la banda albaceteña de aquí de España, que se llama de Arthropodal Humanicide, como se los había mencionado también, con los que grabé un par de sencillos y ya no seguí más hasta que estos chicos de esta banda pues me contactaron y pues armamos este desmadre que hoy en día pues está marcado como Worship the Pestilence en el álbum Rebel Child of Nature, y ahora estamos preparando un disco completo. Ya lo vamos a lanzar todo. Va a poner toda la carne en el asador, entonces ya. ¿Será para este año o ya para el que viene? Yo creo que va a ser para el 2026 que va a ser. Vamos a meterle un poco más de agresividad, más caña, más brutalidad, más bestialidad. O sea, a mí me gusta mucho las escenas sangrientas, la brutalidad, me gusta mucho los golpes, los palm mute, los aprovecho para meter los guturales, los growls que yo los domino bastante bien con ya más de 18 años de trayectoria en vocalista. He sido muy desde muy jovencito, desde la adolescencia que lo llevo dominando. Si no te importa, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 30. O sea, mira, 30 años. Tienes una carrera por delante, tío, con esa. Porque el tema gutural es una técnica en la voz, tío. Que, ¿qué dices tú? No, cualquiera lo puede. Lo puede hacer, ¿no? Dominar, sí. Es un trabajo, hay que. O sea, es una disciplina, pues, ¿no? Que uno como vocalista lo lleva. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? Ah, Simón. Es una disciplina. Hacer los guturales no es practicar y hacerlo, ¿no? No es sencillo. No es eso. No es gritar, Simón, ¿no? A ver. Sí, porque lleva su cierta características que te incluso te prohíben hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo, como ya lo domino, pues ya no me importa tanto. Es el tema de beber cerveza o beber muchas cosas frías que te entran cosas frías a la garganta. No, como ustedes huevones, ya llevo ya. Cosas en la boca, mejor dicho. Yo ya llevo. Desde que hice el ensayo, ya me llevo a unas 3 litronas encima. No, así que. Tomar, no venga. A ver, a ver. Haznos una demostración. Mañana no venga. Apelo. Pero de la banda de Lethal Dosis. ¿O qué? No, lo que tú quieras. Con voces cutural. Lo que tú quieras con voces cutural. De la vagina. Haz hablar a tu garganta. Lo que te salga de la vagina, boludo. A ver, voy a cantar una pequeña lo que te salga pequeña de frase de lo pero ya no me vuelvas a escribir. Espérate. Un pasillito. Espera, a ver. Un pasito tuntún, el pasito tuntún. Pásale yo, te pásale. Cállate. No tiene. Déjame escuchar, hombre. A ver. Hay un tema que me gustó, ¿no? En principio de Lethal Dosis. Es el riff de muerte. Y su presentación es de puta madre. Y así está puesto el álbum, ¿no? Su presentación. Claro, ¿no? Riff de muerte se va a llamar el álbum. Si no sabes. Ya. Ahora, como venimos con un par de horas de ensayo, puede que suene un poco ya más rasgado, más cansada mi voz, pero voy a hacerlo igualmente, no importa. Sí, balazo. Bueno, comenzamos, pues. Es. Riff de muerte. Un niño llamado está al mundo poder gobernar con golpes de metal y rock. Su nombre Blues Destructor. Hostia, a mí me ha dolido la garganta, tío, verle, es el solo verle. Bueno, pues oye, vale, vuelves a entrar en la banda. Eso es a capela. Ahora vamos a escuchar con la banda al completo y joder, que es con autotune, dice por allá. Con autotune, sí, claro. Bueno, vuelves bueno, a entrar en la banda, tope. Sí, ahí. Vamos a escucharle a Juan acá, pues ya con la banda el grabado. Ahí les dejo con los Worship the Pestilence. Que la verdad que ya nos quedamos con ese nombre y vamos a seguirle pinchando siempre. Un pequeño detallito ahí al final, que es lo que más me gusta de este tema, el que vas a presentar, ¿no? Que te pedí. ¿Cuál dices? Es el Rebel Cheer Nature, es el tema homónimo al álbum. De la banda. Ya, me gusta mucho la temática mexicana. Entonces, al final tenemos eso. Un grito ranchero que a mí personalmente me gustó mucho lanzarlo. Así que, pues, muchas gracias por el espacio. 1, 2, 3. Qué bueno, güey, ese grito de los el mero, mero México, qué bueno. Oye, bueno, pues vamos ya a ir terminando, chicos. Se viene ya al final. Vamos a terminar con Rodrigo. Vamos a pinchar un temita de los Dosis nuevamente, que nos han pasado otro. Y también, pues, dar la referencia que el 21 de marzo estará presentándose Percutor. También, a ver, ¿para qué nos tiene? No, Percutor no, Percutor. Percutor, Percutor, con toda la puta vida se ha conocido Percutor. Claro. Pero se llama Percutor. Si cuando lo fundé se llamaba. A ver. El día 20 de junio se va a presentar Percutor, Wistrap y Sobibor. Los colombianos vienen, nuevamente repiten, ¿no? Sí, hace dos años, después de dos años, repiten aquí. Vienen ya, pero Wistrap todavía, no ha estado. Bueno, no, sí estuvo hace dos años, no, también. No, pero no estuvo en... Que sí, estuvo cuando hicimos el de V8, el de Samarvide. Wistrap. Sí, sí, no, claro, Sobibor. Claro. No, Wistrap también. Ah. Sí. Vale, vuelven los dos después de dos años. Y lo que me estaba comentando gente colombiana aquí me dice que es un gusto verles a los dos juntos aquí, ¿no? aquí en España. Eso va a ser una. Porque una mucha gente les ha visto, o sea, por separado en Colombia. Uh-huh. Pero aquí juntos es muy raro que les hayan visto. Nunca. Oye, va, nunca. Hay si otra gente que se alegra una, que venga de cosa, Colombia. Y si Lethal Dosis se pone en las pilas, ¿podría ahí estar ahí en la cola o qué? Hay tres bandas y le he dicho a Dosis, hay muy justas, van como metido como un... Me vale verga. No, ¿sabes lo que pasa? Que luego opacamos. No, pero es lo que te digo, está también... Es un peligro. Ahí sí vas a ganar perillas. Niña. Están los compañeros de Percutor, que ya sabes cómo son Percutor. No importa. No, yo no quiero tocar ese día porque estoy... Bueno, chicos, a ver, estamos con Percutor. Vamos a hablar a la gente que está escuchando. Vamos a estar por acá y por allá. Cuéntanos. Sí, lo que te estaba diciendo, Patricio. El día 20 de junio estamos en el Hangar 48 haciendo Sobibor, Percutor y Wistrap. Wistrap. Sí, o sea, eso no te lo puedes perder, mijo. Eso es una locura. Eso va a ser una puta locura. ¿Las entradas dónde se las puede ubicar? Bueno, físicas en telón de acero y en el Punding Metal. Ah, como telón siempre. De acero ahí en el local, sí, en Zara, donde Zara. Y bueno, online tenemos también en Tradium. Tenemos ahí. Y ojo, que son 120 entradas nada más, es un aforo limitado. Hostia. Porque Hangar 48 es un aforo limitado, son 120 y se acabó. ¿Dónde está ubicada la sala? Está por Plaza España, me parece. Metro no, más no, cercano, para. Plaza España. No, vayas, vales verga. Para. Y ojo que ya... O sea, hablando en plaza. Vamos bajando el tono un poquito. Y bueno, hablando así, ya aforo está, la venta está muy bien. Llevamos bastante bien y esperemos que el mes que viene demos un 50% de entradas vendidas. Genial. Y tal vez cuando lleguemos hagamos sell out. Esperemos. Bueno, eso se espera. Y nada, pues oye, entonces que la mejor de las suertes para estas tres bandas que se van a presentar, bandas amigas. Bueno, las dos, Percutor y Sobibor, pues se lo conoce por aquí mucho. Claro, ya hemos girado hace dos años. Y la otra banda, pues esperemos que tengamos el privilegio de conocerles y sobre todo de pinchar su música. Sí, hablemos un poquito del nuevo tema que me vamos a presentar de Lethal Dosis. El que me pasaste es ahora. ¿Qué? Ah, sí, el que te daba. ¿Sí? Para ya luego rematar con Rodrigo. ¿Cómo se llama el tema que nos vamos a escuchar ahora? Se llama Riff de Muerte. Se llama Riff de Muerte. Lo mismo que nos decías, que va a llevar el nombre de la capela del disco. Del disco. El disco se llama... Sí. Se quiere llamar Riff de Muerte. Yo no lo confirmas todavía, entonces. Se quiere, dice. No, es que yo no... Se está cosiendo. Bueno. No, ni ni pincho ni corto. Ahí Poyongo tiene la... La última decisión, pues, la verdad. Riff de Muerte, dale ahí, pro satánico. Bueno, pero yo lo único que te digo es que ponle el tema, que la gente lo escuche, vale. Si le gusta, si no, me vale tres atados de verga, vale. Sinceramente. Pues nada, ahí les dejo pues con Lethal Dosis, pues Riff de Muerte. Dios le pague.

un garrote. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final, ya aquí con los amigos, con Rodrigo, con la gente de Lethal Dosis, que están acá los tres integrantes, con amigos acá también de las bandas, gente que le gusta la música y acompañar ahí a los directos, con Paul de Dark Metal Show y de, ¿cómo es la otra que llevan en conjunto? Sangre Sur Rock. Sangre Sur Rock y Ritual Metal Rock. Ritual Metal Rock. Somos los mismos. Lo mismo, pero con distinto collar. Es el mismo perro con distinto collar. Vamos ya despidiéndonos. Un abrazo enorme para toda la gente que pues ha estado ahí en directo y sobre todo los que van a escuchar el podcast, porque esto se va a colgar en podcast. Y pues nada, oye, pues esto ha sido en directo. Rodrigo se tiene que ir el lunes. Rodrigo, pues vamos a dejar a la gente con este tema de Postmortem, que también está con un tema emblemático de Atahualpa Rock. ¿Qué nos puedes decir de este tema para ir finalizando ya? Y sobre todo a la gente que está escuchando ahora mismo en directo. Estamos en directo con Depredador Radio Metal allá en la ciudad de Loja. Claro. De este tema te puedo comentar que fue el que más nos costó llegar a los acuerdos, se puede decir. Leo Mozart, calidad, nos ayudó, dijo, ¿sabes qué? Mío es la letra, yo te puedo dar la autorización para que lo grabes, entonces, pero la música sí tienes que pedirlo al guitarrista. Y nos costó llegar con el autor de la música de Atahualpa Rock. Como parte de la historia, Leo Mozart nos había contado que él era malo para la historia, malo para eso. Entonces la única forma que él tuvo para poder dar el examen de historia y aprenderse la historia de Atahualpa fue crear la canción. ¿Sí? Y que creó la canción como para él aprenderse la, para dar algún examen, algo así. Y en base a eso salió la canción. Entonces bueno, el Postmortem con Atahualpa Rock creo que es una de las canciones más conocidas dentro de lo que es el rock ecuatoriano, ¿no? De los 80. No podía faltar realmente en este tributo. Espero que, bueno, esta vez hemos conversado acerca del tributo, que es lo último que hicimos, pero en adelante de pronto por ahí le chequeas los otros materiales que tenemos y por ahí le vas también promocionando para ver si es que en adelante no se puede conocer también lo que es Cadena Perpetua desde la ciudad de Ambato para acá por Madrid, por España, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? Este año lo que nos queremos, hemos grabado bastante hasta el año anterior y este año lo que queremos es promocionar, buscar eventos, como te digo, lo próximo está Obús en julio, sí. Y vamos a ver qué viene, de pronto, como te digo, podría ser interesante salir del... Hemos tenido buenas oportunidades dentro del país, hemos tocado, como les mencioné al inicio, fuera. Con Warcry, con Rata Blanca, con Leo Jiménez, con Medina Zara, entre otros más, y creo que bueno, que de pronto un segundo paso sí sería, de pronto empezaría a pisar fuera de nuestro país. Vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver con qué promotores podemos conversar y qué podemos hacer. Sí, como te digo, yo abierto, yo aparte en lo personal organizo eventos y todo eso, abierto para cualquier cosa, conversar. Yo dejo un poquito abierto ahí, el año que viene, Pato, tú lo sabes también, ¿no? Que se me cayó el concierto de este año, de lo que estaba haciendo con Muro. Ya así débil. Ese ya fue aparte. El grande, el que estaba haciendo en la Revi, que se me cayó un poquito eso y entonces el año que viene quiero hacer algo más, más grande, más extenso. O sea, se me cayó este año porque... ¿Tu muro? Sí, claro. Sí, bueno. Sí, tocando muro. Sí, tocaba cabeza de cartel muro, estaba un cartel fenomenal aquí. Asómate, bueno, asómate al micro. Ah, bueno, se me cayó el cartel ese. La gente que me conoce y lo que hace también Sangre Sur sabe lo que pasó, pero bueno, se cayó ese este año. El año que viene lo vamos a hacer mejor. Mucho mejor, claro, porque van a ser dos días y como el lema de Juan Carlos y sabes tú que Sangre Sur Rock apoya el metal latinoamericano, entonces el año que viene vamos a tener muchas bandas de Latinoamérica. Bestial. Para el año que viene. Entonces, no sé, podemos hablar. hacer cositas. Se puede conversar y encantados. Y hay propuestas, ya tengo eso, ya de tres o cuatro banditas de que les voy a meter de cabeza de cartel. Bueno, cabeza de cartel no, pero que voy a meter el que van a estar presentes en el más fuerte, porque van a ser dos días. Va a ser un día viernes, que va a ser banditas que están aquí de la escena y todo eso, pero el día sábado va a ser lo potente. Entonces, eso es. Estamos en ello. Felicitaciones, trabajando. Patricio, felicitaciones, porque realmente yo creo que sin el apoyo de los promotores, de las personas que hacen difusión radial y todo eso, realmente no se hace nada. Imagínate, estamos ahora aquí repartiendo la música hacia todo el mundo, grupos de acá, músicos de Bolivia, músicos de Loja, músicos de todos lados, sentados a través de una mesa de Perú y de todos los lados, sentados en una mesa compartiendo como amigos, pero realmente sin ustedes, no hacemos nada, realmente, y es de aplaudir el apoyo que ustedes dan a la escena rockera, tanto promotores acá, hermano, un gustazo. Patricio, que venimos conversando algún tiempo, pero no se ha dado la ocasión de conversar. Sí, igual, sin gente que haga radio, sin que haga la difusión, de la manera como ustedes los hacen y el cómo lo han venido trabajando, realmente el trabajo de nosotros no vale. No vale, no es algo que se pueda trabajar, no es algo que se pueda mostrar. Nuestra música no es algo que se pueda mostrar en cualquier radio, de ir golpear y decir aquí está, ¿no? O sea, como otro estilo. Nos toca buscarnos las personas. Y realmente para mí felicitarles y agradecerles por este espacio. Y seguro en adelante podamos hacer algo. Y por mi parte, allá, como te digo, también se organiza alguna cosa, también se tiene la banda, entonces podemos hacer. Y en lo que esté a mi alcance, cuenten conmigo, genial, para lo que sea. Bueno, pues nada, yo igual, Juan, ¿querías decir algo? No, bueno, ya me quitó todas las palabras de la boca, es lo que realmente yo quería decir. Una tripulación, ¿no? De un avión funciona así, una tripulación, una crew funciona así, mucho más en lo que estamos hablando es el metal extremo, que es lo que queremos que pues sobresalga aquí, ¿no? No sé qué más decir, él ya lo dijo todo, entonces pues me siento muy agradecido con ustedes por el espacio y todo. Lo ha venido y bueno, por parte de Lethal Dosis, aquí estamos firmes y para adelante. Muchas gracias. Genial, gracias a todos, chicos. No, a ti, muchísimas gracias. Payongo, ¿alguna palabra? Nada. Papá Noel no me trajo lo que le pedí. Nah, te toma por saco. Bueno, pues nada, chicos, yo les dejo la próxima semana con más de Zona del Metal aquí. Estarán los colombianos también. Napal, sí, Heller, estarán por acá con más amigos aquí para disfrutar de buena música y de buen metal extremo. Gracias a todos, chicos, y pues nada, por ese buen rock and roll que siga sonando y el metal ahí siempre. Les dejo yo con los Cadena Perpetua de caña y Atahualpa Rock de los benditos Post Mortem. Ahí les dejo, chao, maníacos. We'll be right back. que lo mataron. El espíritu huyó. Yo te lo aseguro, es palabra de honor. Atahualpa no ha muerto. Atahualpa no. Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa no. Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa no. Baby.